Hola a todos y bienvenidos al podcast 104 del Sótano del Planet. Estamos a 3 de febrero del 2019 y hoy vamos a grabar un podcast audio comentario sobre Superman The Movie. Y os preguntaréis qué cojones hacemos en el año 2019 grabando un podcast de Superman The Movie. Y la verdad es que la respuesta es complicada de dar, pero yo os la voy a tratar de explicar. Básicamente, como estamos en febrero y han ido sucediendo una serie de noticias muy interesantes y muy esperanzadoras de nuestro personaje Superman en el cine, básicamente se ha confirmado la desaparición absoluta del DCU que en su momento originó la película Man of Steel de Superman. O sea, básicamente Ben Affleck hace apenas 3 o 4 días confirmó que no iba a seguir como Batman, y la famosa película en solitario de Batman que él iba a protagonizar, dirigir, guionizar y todas esas cosas, pues ha quedado en agua de borrajas y van a crear un nuevo Batman. Por lo tanto, nuestro Superman de Henry Cavill y cualquier proyecto de Superman en el cine queda como mínimo aparcado unos cuantos años, y eso evidentemente a los que nos gusta el personaje y adoramos el género de cinematográfico de superhéroes, pues nos mata, ¿eh? Y estamos, ¿para qué no vamos a decirlo? Estamos de bajona, muy de bajona. Y tratando que nos pueda servir este ejercicio de ver una película de Superman que tanto nos gusta y tanta nostalgia nos genera, pues hemos pensado hacer el famoso audio comentario que dijimos que íbamos a hacer cuando grabamos el podcast de Superman The Movie. Y bueno, pues estamos aquí los que nos hemos podido apuntar esta noche, que va a ser larga y tendida, de Superman. Pues estamos aquí, pues el equipo habitual, con alguna pequeña excepción y falta, pero bueno, los que estamos aquí van a intentar que nos sirva como nos sirvió en su momento el análisis de Superman Returns, meses cuando también se empezaron a dar noticias no muy halagüeñas de nuestro personaje. Pues a ver si nos sirve un poquito de catarsis y bueno, dar un paso atrás para coger impulso para tirar para adelante. Y hoy, como no podía ser de otra manera, me acompaña Javier Olivares. Muy buenas noches y dispuestos a ver, pues yo creo que la película que nos ha marcado la vida a todos, ¿no? Efectivamente, tío. También me acompaña Alberto, que posiblemente es el que está más high de todos. ¿A que sí, Alberto? Sí. Buenas noches. Estaba entre esto y el nuevo de Supergirl. Y bueno, pues al final se he decidido por esto. Pues no sé por qué, porque el nuevo de Supergirl se comenta que es muy potente a nivel, digamos, de profundidad. Sí, de profundidad, de inclusión y exclusión social, es de lo más potente que he visto. Muy guay. También Antonio Monfort. ¿Qué tal, Antonio? Pues aquí estamos, dispuestos a charlar un ratito de la película esta que mola tanto. Pues sí. Y Paco Garrido, como llegado del cielo, caidito del cielo, nuestro Paco. ¿Qué tal, Paco? Todo bien, aquí, esperando para ver este peliculón. Pues nada, a ver, poca cosa que decir más de lo que he querido avanzar. Efectivamente estamos en el sótano del Planet. De aquí no nos mueve ni Dios, ni los errores de planificación de visión de Warner Brothers, ni nada que se ponga por delante. Como habréis notado en los últimos meses, no hemos querido esbozar podcast de noticias, porque eso lo hemos querido dejar un poquito más para la faceta más youtuber de nuestro amigo el Candoriano. Javier. Candoriano. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, y entonces, muy bien. Básicamente nos hemos dedicado a dejar esa parte más efímera de noticias para un medio mucho más directo y mucho más, bueno, no sé, más de actualidad, como es el YouTube. Y todo lo que vendría a ser contenido perecedero, de peso, con, bueno, no sé si de peso, pero bueno, que pueda escucharse de aquí a 10 años y que no se te caiga la cara de vergüenza, como cuando nosotros nos poníamos a hacer nuestras reacciones a los trailers de Man of Steel. Bueno, pues esta parte más, un poquito más histórica, nostálgica, analítica, la vamos a dejar para los podcasts. Y bueno, vamos a poner un poquito de música para daros tiempo. Os avisamos, la película que vamos a audio comentar va a ser la versión restaurada de Superman The Movie del año 2000, ¿vale? No la versión cinematográfica que se estrenó en el año 1978, sino la que se editó por primera vez en DVD. Creo que incluso la versión 4K que yo dispongo, pero como no tengo un reproductor 4K, creo que lleva la versión de cines, pero nosotros vamos a trabajar con la versión DVD de toda la vida, la versión restaurada 2000, y bueno, pues nada, ir a buscar ese DVD que tenéis por allí en el armario, probablemente lleno de polvo, lo metéis en vuestro reproductor, Hacemos una pequeña pausa musical y en breve arrancamos con el audio comentario. Pues venga, hacemos cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Venga. Empieza todo con el logo de Warner Bros., el antiguo, el de las tres rayitas. Y ahora se desvanece. Y más que nada para que estáis sincronizados. Una película dedicada a Jeffrey Owensworth. Me ha cambiado mucho la historia, ¿no? En Warner siguen pegándole mucho a esto de las rayitas, por lo que parece. Bueno, este arranque de película. Jeffrey Owensworth era el técnico de cámara, ¿no? El, sí, el director de fotografía, creo. Director de fotografía, sí. Sí, sí, que murió antes de que se estrenara la película. Sí, le vemos toda la imagen de Smallville y todas esas puestas de sol tan bonitas y demás. Sí, ese. Nunca he entendido aquí por qué no. Creo que había una razón y no me acuerdo cuál era, ¿eh? Porque no era el Action Comics número uno que salía aquí. No, es una cosa como un cómic ad hoc, ¿no? Para la peli, o sea, no es un cómic de Superman. Sí, creo que estaba hecho aposta para la peli. Había una historia con esto, pero no me acuerdo ahora cuál era. A mí me resulta muy curioso que está hacia atrás. Si fijáis, es una sí, curiosidad. O sea, las páginas están pasadas a. Está invertida la cámara. Y otra cosa incuriosa es que sale el Daily Planet con el globo, pero en la película no hay globo en el Daily Planet. O sea, mega clásico bueno, todo, pero hay un globo dibujado, pero no hay un globo. Y me recuerda mucho a las películas de Disney que empezaban con como que se abría un cuento. Es que es un poco, a lo mejor es un poco homenaje a los matinales de cine aquellos de los 40, la época de Kirk Allen y ese tipo de cosas, ¿no? Que era un poco pues ese tipo de rollo, ¿no? Pero vamos, no sé. El comienzo no puede ser más acertado, ¿eh? Bah, títulos de crédito. Una película de SOAP y los títulos de crédito ya, madre. Esto mía. En el cine, os lo digo que yo lo hemos visto en cine después de todo el mogollón, y esto es de paja y media, ¿eh? O sea, es brutal esto. Es que lo es en la tele, en el cine, claro, ni te cuento. Nada que ver. Esto está a la altura de los títulos de crédito de Star Wars. Esto era la música. Esto es la hostia. La puta hostia. Es que son títulos de crédito de 40 años que son vigentes totalmente hoy en día, como los de Star Wars. Como claro, entra la música, sí, cuando sí, se aparece la palabra Superman. ¡Buah, por Dios! Eso es increíble. Fijaos lo tarde que sale Christopher Reeve. O sea, sí, aparece Jim Hackman, Marlon Brando. Uh-huh. O sea, es. Claro, es que en ese momento de la historia él no era la estrella. Efectivamente. Que eso no me he fijado yo si en las diferentes partes que han habido de Superman con Christopher Reeve, eso ha ido cambiando de posición. No, todo igual. No. Es igual. Que sería muy raro que lo hubieran cambiado de posición, ¿eh? O sea, realmente no, es que en ese momento histórico el reclamo era Marlon Brando y Hackman. Christopher Reeve era un newcomer. Y que además es que Brando y Hackman siguen siendo hasta el día de hoy mitos también. Claro, o sea, tampoco tendría sentido cambiarles mucho. Correcto. Reeve es un mito para nosotros, pero no es un mito como actor, como intérprete histórico. Que hubieras puesto primero al que hace de Jimmy Olsen, vale, pero cara más claro, no. ¿Dónde va a parar? Claro. Una curiosidad es que en esa época se podía alguien mantener el lujo de poner unos títulos de crédito de la hostia de largos. O sea, ahora mismo sería impensable, a no ser que sea una película de 007, que aún se mantiene aún en esa línea, pero. O Star Wars. Pero Star Wars son las letras. Al final no es metraje, digamos, vacío. O sea, es algo que da una explicación al contexto. Aquí es que no hay nada, nada más que títulos. Menos en las últimas, que no explican nada tampoco, pero. Ya. Ya hablaremos de eso en otro podcast, Antonio. No te vengas arriba con Star Wars, que es que te ensanguinas, tío, te ensanguinas. Sanguinas, sí, me pierdo. Bueno, pues nada. Aquí tenemos aquí los titulitos que todos hemos intentado cuando hemos tenido la posibilidad de hacer algún tipo de montaje, intentar emularlos con el programa de edición de vídeo que estemos usando, sí, siempre, y que nunca quedan tan guapos como los originales, ¿eh? O sea, siempre se ve el cartón en algún punto, ¿eh? Ahí está, yo creo que ahora está muy superado esto, sí, se podría hacer fácilmente. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, superado para gente como tú, Paco, que tú con un ordenador haces una película, pero para algún patán como yo, pues esto no es un mundo. De hecho, ahora se le ve mucho, o sea, fijándome muy meticulosamente, sí. Se ve mucho el truco cuando cambia el tipo de el tipología de letra y tal. Del 3D al plano. Sí, claro. Es que se ve mucho, claro. Bueno, en su momento tuvo que ser de paja y media esto. No, ya te digo que en cine, bueno, ahí, cuando sale las letras, es una pasada, ¿eh? De verdad, cuando hace el principio los bombos que hacen tum-tum-tum-tum. Es que eso es creo, muy creo que bruto. Hay una curiosidad sobre esto, y es que los títulos de crédito ya costaron más que muchas películas de la época, ¿no? Porque esto también era un sistema totalmente nuevo. Sí. Bueno, nuevo, ¿sabes? Algo que ya había empleado en cierto modo Star Wars, pero bueno, esta clase de créditos iniciales eran caros. Sí. Una cosa muy destacable del... Bueno, perdón, Paco, te corto. Sí, no, que en Star Wars no dejaba de ser prácticamente un rodillo que iba moviendo una persona, o sea que tampoco era nada excesivamente elaborado. Estos eran más complejos. Una cosa súper importante de los títulos es que fue la primera vez en décadas que se admitía la creación de Jerry Siegel y Joe Shuster. Exacto. Se incluyó a ultimísima hora porque estaba el tema del debate por los derechos ahí súper candente y consiguieron meterlo a última hora el Created by Jerry Siegel y Joe Shuster y ya para siempre. Pero fue la primera vez en décadas que aparecía eso. Siempre he pensado en este punto de la historia, cuando empieza a aparecer aquí el sol de Krypton y vemos la cúpula y demás, que es como que te han llevado por un viaje a través del espacio hasta llegar hasta a ese planeta. Sí, ¿no? Sí, es que esa es la idea. Esa es la idea. Por eso arrancas en el planeta y vas para arriba, te vas a las estrellas y transmitían esa idea, pero de miedo. E incluso siendo un niño lo pensabas así, pensabas que te han llevado de viaje por las estrellas y apareces en ese mundo lejano, o sea, es una maravilla. Por cierto, y la música, ¿cómo te mete? Que de hecho en Superman Returns. Claro, eso iba a decir que precisamente en Superman Return no tenía sentido que cortaran esa parte porque que significaba ese viaje. Claro, además lo hicieron a la inversa. En Superman Return era el viaje de vuelta de Krypton a la Tierra de nuevo y era la caída de Superman de nuevo en la Tierra y demás. ¡Qué música! Por cierto, película de Superman de Movie se estrenó en España el 8 de febrero de 1979. Estamos a 3 de febrero. Casi viendo la película día 3. Sí, tío. 40 años después. Pese que en USA esto era maqueta, ¿verdad, chicos? Sí, maquetazo sí. Del coponazo. Sí, maquetazo. Sí, sí. Que por cierto, por esta película. Época era lo que se usaba. Sí. Esto no es fantasía. Pero vaya maqueta, ¿eh? Tal pego, ¿eh? Este es un momento muy grande también. Este de... O sea, el look que tienes aquí, el consejo, el juicio. Es fantástico, como con muy poco, porque al fin y al cabo, fijaos que no es un decorado, no tuvieron tiempo de hacer decorados exageradamente currados. Y sin embargo, con muy poco transmiten tanto. O sea, las caras del consejo ahí atrás, Brando con la túnica negra. O sea, y con el pelucón blanco. Sí, impresionante. O sea, impresionante. Además, muy gracioso lo que lleva el rizo de Superman. Es muy muy gracioso esta idea de decir, bueno, que quede claro que es el padre de Superman. Pero es que transmite esto un montón con nada. O sea, es que no hay nada, es que es un fondo negro prácticamente y unas caras proyectadas, pero transmite una sensación de elegancia, de austeridad, de poder, de la impronta que dejaron estas imágenes es muy poderosa, nada que ver con las películas actuales, que bueno, más o menos todo este diseño de vestuario, todo este diseño de producción pasa enseguida desapercibido. Aquí yo no sé si es que esto lo viví en el cine y se me ha quedado grabado a fuego. Esto es que, yo creo que fue muy afortunado porque realmente no fue algo tampoco exageradamente pensado, planificado, en el sentido de que cuando Donner llega al proyecto echa por tierra lo que había y hay que volver a empezar de cero. Y lo hacen casi contrarreloj. Y sin embargo es súper acertado y es fantástico. Aquí que todos estamos bastante versados en tema de cómic de Superman y aparte de la película lo hemos visto mil veces, toda esta imaginería visual es totalmente nueva. O sea, los cómics Krypton nunca se había visto de esta manera. Esto lo idearon a propósito para todo lo contrario. Era muy colorista, muy colorista. Sí. El típico cohete azul y rojo. Yo era el vistiendo de verde y con una diadema. O sea, era una cosa como muy, muy, muy marciana, ¿no? Y en este caso es una sobriedad. Sí. De hecho, en el imaginario colectivo ha quedado esto, Krypton. Krypton. En el ciudadano de a pie, vamos. Y en las versiones anteriores también era un Krypton más colorista o más abigarrado. O sea, la versión de George Reeves, por ejemplo, no era en blanco y negro, pero era un Krypton muy de los cómics. Aquí se lo pasaron todo por el forro para hacer lo que quisieron. Y lo clavaron. O sea, fue algo tremendo. Es que parecen increíbles también los primeros planos del General Zod, de los ojos, qué potencia transmiten todos, ¿eh? Yo lo que creo que diferencia mucho esta versión de otras es precisamente esta capacidad para decir, bueno, ignoro el cómic en lo que me interesa, pero lo hago más grande. O sea, es que es mejor que los cómics de aquella época. Cabe destacar que todos los diseños de producción son de Joe Barry. Diseño de producción también, que el diseñador de producción que también estuvo en Star Wars. O sea, aquí cogieron mucha gente de Star Wars para... Se nota. Y más datos que voy a dar. La película se estrenó, hemos dicho, en España en febrero. En Estados Unidos se estrenó el 10 de diciembre del 78, ¿vale? Hablábamos de Creed el otro día, ¿no? Que se estrenó con no sé cuántos meses, pues aquí también. Antes era bastante normal en aquellas épocas. Y el presupuesto de la película fueron $55 millones. Uf. Que ahora mismo esto queda, bueno, palidece. Probablemente lo que se gastaron en catering en la película de Justice League. Pero bueno, ahí están. ¿Dónde estabais vosotros cuando se estrenó esta película? Los que habéis tenido la ocasión de verla en el estreno. Paco y yo no, pero creo que los demás más o menos sí, ¿no? Yo la vi en mi pueblo, en Navia, mi pueblo natal. Viviendo en Navia. Yo la vi... Antonio, tú tampoco, Antonio, es verdad. Yo había nacido, evidentemente, yo nací en el 76, por lo tanto tenía... 2 añitos, casi 3, y por lo que me dicen mis padres, me llevaron a verla y me gustó tanto y que la vimos 2 veces. O sea, yo esta película la he visto 2 veces y creo que la segunda parte, que es la que yo sí que me acuerdo haber estado haciendo cola en Barcelona, en el cine Río, o sea, hay alguno de Barcelona, recuerdo la cola que era descomunal. Pero bueno, estos todos son recuerdos que se han borrado, evidentemente, de la memoria, no llegamos a ese punto. Esta parte de aquí se rodó en los estudios Pinewood de UK, de Londres. Son estudios que todavía están operativos y siguen rodando películas allí. O sea que, bueno, como dato. ¿De dónde sale esta idea de la zona fantasma como un panel de cristal que los atrapa y que es súper imaginativo? De Queen no, porque lo de Queen fue posterior. Todo el tema cristal fue de John Barry. O sea, fue John Barry el que tuvo la idea de decir: me la imagino Krypton todo dentro de un cristal. Por cierto, una curiosidad. Como que te mueres. Otra curiosidad, o sea, te presentan aquí 3 personajes, Ursa, Non y Zod, que aparecen aquí y hasta la película, la segunda parte. O sea, hay una cohesión, un querer mantener ahí la historia para el futuro, bueno, que bueno, ya se podrían echar cuenta a los de Warner también, ¿no? Para sus películas. Es que el plan original era que volvieran a aparecer al final, sí, dejando el final en suspense para... Claro. Para la segunda parte. Aquí lo de los brillos de los trajes estos, con la luz, aplicándoles la luz, qué pasada, Sí. Lo que pasa es que aquí le hicieron a Richard Donner un poco un Zack Snyder y Josh Whedon y le metieron al Lester ahí para terminar la segunda parte y... Exacto. Lo que pasa es que, bueno, el resultado de Superman 2 no es en absoluto tan desastroso como lo que ha pasado en Justice League, pero bueno, al menos a nivel fandom. No, porque el otro lo que hizo es rematar las 4 cosas que quedaban, que eran poquitas, y rerodar cosas para que pudiera salir acreditado como director. Que en Estados Unidos eso está muy, muy soviético, o sea, tú no puedes ponerte director si no has rodado no sé qué porcentaje de la película. Por lo tanto, por eso regrabó cosas. Oye, estos trajes, Javi, acuérdate cuando los vimos en la Mostra Valencia, que nos trajeron el traje de Jor-El. Curiosidad absoluta, que cuando los ves son grises... Sí, un gris sucio, es como un pergamino, y además tenía ese aspecto arrugado, chungo, y luego, claro, pero luego cuando le tirabas una foto con flash, veías que en la foto había salido totalmente resplandeciente, como aquí lo estamos viendo. Era impresionante. Y además, este en concreto llevaba detrás en el cuello la etiqueta el nombre de Marlon Brando, ¿eh? Sí, hay que ver qué tiempos que podíamos acercarnos a esos trajes, tocarlos, estuvimos al lado, o sea, increíble. Sí. Otra curiosidad de este traje que es muy guay es que la S de Superman de Jor-El, todo lo que es la línea exterior son como diamantitos, que lo que la recubren, una curiosidad guapa. Y qué buena es la Hot Toys de este Jor-El. Sí. Es increíble. Sí, sí. Increíble y está carísimo ahora mismo, a día de hoy. Carísimo. Bueno, el material reflectante es un material reflectante fabricado por la empresa 3M, que todavía está funcionando y hace un montón de cosas así de esta índole. Y bueno, hablando del doblaje, la película... Esta fue doblada, evidentemente, en el año 78, pero cuando se hizo la remasterización y se añadieron escenas nuevas, que algunas de ellas están en justo en esta escena, que esta parte del consejo es un poquito más larga que la versión original de cines, alguien tuvo la brillante idea de redoblar entera la película, lo cual es una patada en los mismísimos webs de los que aquí estamos presentes, y por eso estamos utilizando una versión un poco así sui generis, en la que la parte que estaba ya en versión cines, está con el doblaje original, para que no nos tengamos que arrancar los tímpanos de cuajo. Permanecer en silencio. Aquí esta escena siempre me hace un poco de gracia, que Jor-El dice, está bien, ni yo ni mi esposa abandonaremos Krypton. O sea, él mismo ha condenado a su esposa. O sea, no, nosotros no nos iremos, pero bueno, el chiquillo eso sí que lo mandamos a la Tierra, ¿no? Pero mi mujer que se quede también. Lo que sí que es un clásico a nivel de historia, Antonio, Paco, Javi, que estás ahí más versados, es un clásico que el Consejo Kryptoniano le dé la espalda a Jor-El, ¿no? En sus teorías y en su... Sí. Eso es un clásico iconográfico de la leyenda de Superman, vaya. En cualquier versión. Canon. Canon, exacto. En prácticamente cualquier versión, sí. Que yo me acuerdo muy bien de la versión de la serie de George Reeves, que es bastante hasta violento, no sé si os acordáis, de este momento la discusión entre Jor-El y el Consejo es como hasta violenta. Aquí es un poco, mira, al final pasa por el tubo. Observamos que ya que aparece por primera vez el joven Kal, con una manta con los tres colores del traje de Superman. Para los millennials son los colores del traje de Superman, no los de la Capitana Marvel, ¿vale? Vale, vale. Que lo sepáis. Otra cosa importante, este niño que aquí hace de Kal, si no me equivoco, tuvo la mala suerte de morir muy pequeño, no sé si con 2 o 3 años. No, tuvo no sé qué historia. Sí, es Lee Quigley. Tuvo un problema con una inhalación de unos gases y falleció a temprana edad, sí. Eso lo sabes, te levantas por la mañana y lo recuerdas, ¿cómo es eso? No, me acuerdo porque es uno de los datos que tenía por ahí en el libro y es de... Y también hice hace no mucho un vídeo sobre el tema de la supuesta maldición de Superman y es uno de tantos anecdóticos que por supuesto no tiene nada de maldito, ¿no? Son pues meras coincidencias. Es que te pones a revisar la historia de cualquier película y pues toda la gente que participa en cualquier cosa pues acaba muriendo y algunos de forma violenta, pues porque es lo que tenemos las personas, que nos morimos. Pero bueno, más allá de eso no hay nada. Es la única cosa segura, que no vamos a morir y que no va a haber película de Superman con Henry Cavill, ¿no? Sí, básicamente esas dos, sí. Qué bellezón la Lara. Qué bellezón. Totalmente. Aparte una cosita, cuando estás viendo esta película, que la hemos visto en cientos de millones de trillones de veces, y ves estos momentos, dices, hostia, cuánta similitud con el inicio de Man of Steel, aunque no nos lo parezca, ¿eh? O sea, todo esto en Man of Steel es idéntico, en otro rollo, evidentemente, completamente diferente, pero todos estos momentos, la conversación entre Jor-El y Marta cuando están dejando al niño, el dejar aquí el legado con el cristal, allí no es el legado con el cristal, es con aquella cosa, piedra, no sé qué, pero al final no dejan de ser remake de la película, ¿eh? Esa parte de aquí, por ejemplo, de esta parte de aquí que vemos a este Crypto Warrior, que es de lo cutre para arriba, es de esta versión 2000 restaurada de Superman. De muy visto en cines no salió. De hecho, la versión de 180 minutos para la televisión, hay más escena en este punto. A este señor que vemos aquí, que parece un Power Ranger, lo vemos volar por entre las diferentes fallas de Krypton hasta llegar a buscar a... Se suponía que iba a buscar a Jor-El. Pero bueno, datos y más datos. Este momento musicalmente es brutal, ¿eh? O sea, esta música que estamos ahora escuchando, que es la despedida de Jor-El de su hijo Kal, para mí es gallina de piel todo lo que dice, gallina de piel. Ahí están, viajarás muy lejos, mi pequeño Kal-El. Esto para mí es... Si nos fijamos aquí, sí que se ven el bordeado de los diamantes de la S, ¿eh? Así, sí, claro, hay que apreciarlo bien ahí. Claro. Esto se utilizaría luego en Superman Returns también. Joder, qué pasada. Qué silencio, ¿eh? Es que esta clase de cosas solamente podemos observarlas y ya está. Esto es... Además, cómo te definen enseguida los colores del personaje en un futuro ahí. Que además es como muy raro, ¿no? Porque todo Krypton es blanco o negro, luminoso, refulgente, muy, muy pulcro. Y sin embargo tiene unas mantas de unos colores primarios que no pegan en absoluto, pero que luego van a definir al personaje. Totalmente. Y qué grande es Brando, con muy poco, lo mucho que transmite, cómo te dice... Vestido aquí de marciano y el pobre hombre como... Bueno, se transmite todo. Y seguramente aquí estaba ya puestísimo, pero es igual, como actor, vamos. Madre. No, es que esa era su magia. O sea, el tío estaba como una campana, pero cuando decían acción, era lo más. Y ya está. Bueno, y también cuentan que incluso le apuntaban una chuleta con su frase en los pañales del niño, ¿no? O sea, el tío prácticamente estaba... Lo estamos viendo con esa expresión solemne y básicamente lo está leyendo. Pero es que da igual. Sí, sí. Además, él ni siquiera quería aparecer como tal. O sea, Donner le tuvo que convencer. Les dijo que pondría la voz a una especie de lavadora y ya está. Y Donner tuvo que convencerle en plan dorarle la píldora. No, te necesitamos, eres un gran actor. Bueno, 5 millones se llevó, ¿no? Por 10 días de trabajo, una cosa así, ¿no? Sí. Se lleva una pasta, sí. El famoso cristal verde. Bueno, ¿explicación alguna a esto? ¿O simplemente había que coger uno, pintarlo de un color? Bueno. No, pero es curioso porque el verde, o sea, la kriptonita, la idea del de Krypton verde, el cristal, es muy asociado a la idea de Superman, ya lo era incluso entonces, pero fíjate que han dejado cosas en el tintero del Krypton clásico y sin embargo esta idea de un cristal verde, que aquí no es exactamente kriptonita todavía, bueno, no es kriptonita, pero ahí está, ¿no? O sea, han puesto un montón de cosas en ese en esa idea. De hecho, para mí es un error que sea verde, porque luego te confunden, porque no sabes muy bien por qué ese cristal verde construye la fortaleza de la soledad, sobre todo cuando eres niño, cuando no tienes mucha idea, pero, y luego la kriptonita que le pone el Lex Luthor sí que le hace daño. Yo creo que hay, pues sí, pero también te transmite una idea de cohesión entre todos los kriptonianos, ¿no? O sea, la kriptonita al fin y al cabo es kriptoniana, y es verde y brilla, y esto es kriptoniano y es verde y brilla. A mí siempre me pareció más claro también que esta clase de cristales más pulidos, más tipo cuarzo, más con formas más angulosas, eran los buenos, por decirlo así, y la kriptonita no deja de ser una roca, es un trozo de roca como más impuro, ¿no? Y notas más ese brillo, ese resplandor. No deja de ser tecnología, y ese cristal verde es un pedazo de tecnología absolutamente brutal dentro de un planeta, que luego, claro, bueno, pero, ¿qué tú dices? Pero podrías haberlo puesto azul y hubiese funcionado igual. Sí, posiblemente, pero yo creo que transmiten ese poder del color verde también como algo muy propio de Krypton. Sí. Y no ha pasado de moda todavía esto. No está puesta en escena. Quitando los efectos especiales que los momento, perdona. Cuando entra la música rompiendo la cúpula es impresionante. Sí. ¿Sabes que estás viendo una maqueta? Porque lo hemos visto 20.000 veces. Sí, porque lo hemos visto 20.000 veces, pero el de montaje hecho, es buenísimo. El montaje entre maqueta, imagen real, rodado en escenario. O sea, el montaje es muy bueno para engañarte, ¿no? Para dejarte claro que... De hecho, pero es que cuando sale la cúpula hacia arriba... O sea, que no es nada que desmerezca el cine hoy en día, o sea... No, que vaya. De hecho, toda la parte de esta destrucción que se ve aquí ahora, que ves a los cuerpos caer y demás, está todo hecho con maqueta, con Chroma Key y todo lo que tú quieras, pero es a veces más verídico que cuando ves cualquier historia catastrófica en CGI, ¿eh? O sea, tiene una potencia y un dramatismo y una violencia, si me apuras, que supera a cualquier cosa CGI cutre, ¿sabes? No, sí, y además... Eso es lo malo también. En aquellos años, además, el rollo cine de catástrofes estaba muy de moda y esto tiene su punto a eso también. Lo importante de todo este comienzo es como... que ha grabado a fuego, la impronta ha quedado para siempre, lo que es Krypton, la fortaleza de la soledad, los cristales. Se ha aceptado como lo único, pero sí, vamos. Es que además todas las versiones que han venido después han sido deudoras de esta, o sea, hasta Man of Steel verdaderamente no hay una intención de romper con esto y de hacer un Krypton diferente, o sea, todas, el Superboy de televisión, Lois y Clark, incluso Superman de Byrne, han seguido un poco estas pautas, ¿no? De un Krypton austero, frío... Incluso en el cómic, ¿no, Antonio? Sí, a ver, bueno... El Superman de Byrne, en principio, no tenía el aspecto de cristal o el aspecto de frío que tiene esto por temas de derechos, porque no podía utilizarlo tal cual, pero digamos que por reacción llega a un sitio muy parecido, que es un Krypton frío, austero, lejano, también con una tecnología muy poco reconocible. O sea que es que realmente no ha habido ninguna versión que haya roto con esto realmente o que haya querido romper hasta Man of Steel. Mira qué detalle, qué detalle. Man of Steel rompen estéticamente, pero conceptualmente es lo mismo. Exacto. El tono es que conceptualmente no puede romper con esto porque esto es la esencia misma de Superman, o sea... No, pero si te metes, por ejemplo, en los nuevos 52 intentaron hacer un Krypton más parecido... estéticamente a este, pero bueno, no tenía nada que ver. Sí. Y en 2000 y pico, 2002, 2003, en los cómics también volvieron el Krypton pre-Byrne y era una gilipollez. Me parece precioso. Ya, pero... Y el viaje este, fantástico. Sí, que dura... Por ejemplo... Perdona, continúa. No, que todo lo que hizo Donner con Jones en aquella época me parece una genialidad porque creo que ponía... en conjunto toda la estética de Krypton que luego se ha deshecho totalmente por los nuevos 52, volviendo a un Jor-El con verdes y cosas así, y creo que funciona peor que los colores cálidos, o sea, con los colores claros que se utilizan aquí. Bueno, es que tú lo que tú dices, Jones, como siempre, lo que hizo una especie de integración donde todo cabía y luego lo deshicieron con el New 52. Pero lo que me refiero yo, por ejemplo, es que si hubiera habido otra versión de Superman, como aquello que se proponía en el 2001 de J.J. Abrams, con un Krypton que no explotaba, que una serie de historias extrañas, romperías el canon, o sea, no sería. Claro. O sea, realmente tienes que ir por este camino o estás contando otra cosa. Otra cosa es cómo lo cuentes. Pero, por ejemplo, en Man of Steel, ya sabéis, se pegan esos saltos temporales, ¿no? Que no va siguiendo el orden, pero sigue contando lo mismo, en definitiva. Es como intentar hacer un Batman sin matar a los padres de Batman. Claro, hay una serie de elementos que tienes que contar sí o sí. O sea, la destrucción de Krypton, el cómo el niño es mandado, incluso la rebelión de Zod contra el Consejo. O sea, ese tipo de cosas tienes que contarlas o no estás contando Superman. Otra cosa es cómo las cuentes y en qué orden y narrativamente cómo lo cuentes, pero eso hay que contarlo. La llegada es brutal también. Datito. El viaje dura 8 años. O sea, el niño pasa de ser un bebé de, no sé, 5 o 6 meses a tener 8 años. ¿Y qué bien escenificado está, Juan Carlos? ¿Cómo le va enseñando la voz de Jor-El? Sí, ¿Cómo va creciendo? Es que es una maravilla. Te da una, aparte, musicalmente súper bien, y te da una explicación de lo que el niño está recibiendo en ese viaje. O sea, no es un viaje sin más, sino es un viaje en el que le están instruyendo. Llega a la Tierra con una instrucción ya, ¿no? Digamos, de conocimiento científico, de conocimiento de posicionamiento, dónde está su planeta, a dónde va, qué va a hacer, qué tiene que hacer en el futuro. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Todo aquí está muy basado. No, y fijaos el cambio de fotografía que ha pegado la película, ¿no? O sea, del frío de Krypton al calor este de Smallville y estos paisajes. Impresionante. Impresionante. Bueno, aquí tenemos las escenas de Smallville fueron rodadas en Alberta, Canadá, en contraposición a lo que se esperaba, ¿no? Que iba a estar rodadas en Kansas y demás. No, Alberta, Canadá. Y bueno, aquí tenemos a Glenn Ford siendo Jonathan Kent y a Phyllis Taxter siendo Martha Kent, que para mí están soberbios, vaya. Y aparte, sobre todo él, tremendo. Tremendo, espectacular. Y el niño este, Aaron Smolinski, que le ha sacado jugo a esto, vamos. Sí. Sí, sí. Vaya. Javi, explícalo tú, que sabrás mejor que has hecho seguimiento. Este señor ha aparecido en este Superman, si no me equivoco, con Superman 3. Correcto. Se escribió de la cabina. Y en Man of Steel también aparecía como uno de los soldados que están ahí en el detrás del frente cuando van a recibir a Fahora. Superman embarca con Lois a la nave. De hecho, es el primero que le dice Superman en Man of Steel. El primero que dice Superman. Correcto, correcto. Bueno, lo que ha dicho Antonio, aquí la fotografía, los paisajes, el look es de romanticismo y clasicismo. Esa luz, ese brillo tenue, es una maravilla. Son los colores, una paleta de colores suaves, preciosos. Y aquí vemos el primer salvamento del niño Cal con la capa de Superman puesta como falda. Y con esa carilla, mola, tío, este trozo. Y esa musiquita ya te está diciendo, esta es la música de Superman, chicos. Y esa mirada de los dos, vamos, es... Eso sí era un socavón, el cráter es tremendo. Eso sí era curioso, un pequeño codazo que tenemos hoy en día. Lo curioso que te dicen que, o sea, sin decírtelo, pero te dicen que el traje de Superman ha venido con él. O sea, en ningún momento de la película te dicen explícitamente que el traje es kryptoniano, pero lo estás viendo, ¿no? O sea, la tela roja aquí, los colores del brazo del niño allí. Bueno, a ver, eso también sería sujeto a la interpretación. No, porque... no hay ninguna interpretación. Luego se vuelve a ver en la bolsa que lleva Clark cuando va al polo. No, pero aunque lo puedas interpretar, porque efectivamente no te lo dicen, a mí me gusta mucho de esta versión esa idea de que te van sugiriendo que todos los elementos, digamos, sobrenaturales que rodean a Clark vienen de Krypton. O sea, sí, traje, eso está muy claro. Pero el tema del traje yo es que, claro, recuerdo ese viaje que hace de... con su padre por el espacio-tiempo, que no se sabe muy bien lo que es, pero ya vuelve convertido en un hombre después de que hayan pasado un montón de años y aparece con el traje de Superman por primera vez. Entonces, claro, la sensación que tienes es de que ese traje no ha sido creado de una forma física, sino que ese traje es parte de ese viaje que ha hecho, es otra de estas fantasías que te tragas porque sí y es parte de lo que es ser Superman, ¿no? Ese traje aparece, vuelve con él. Pero es que eso es parte de Krypton, ¿no? O sea, a lo que me refiero. O sea, esa magia, ¿no? De decir, no hay un tío cosiendo un traje, ¿no? Sino que ese traje es Vuelves parte y eres Superman. De... Es parte de la tecnología de Krypton. En un momento dado tampoco pasaría nada porque él, Clark, va a la Fortaleza de la Soledad vestido de paisano, entre comillas, y con la tecnología que hubiera en la Fortaleza de la Soledad da de sobra para explicar que se pudiese hacer un traje ahí. No, sí, por poder se puede. Lo que pasa es que yo creo que el concepto de Krypton aquí es prácticamente mágico. Y la magia nos explica. O sea, es evidente que el traje es kryptoniano. Es evidente que el cuando él cambia de ropa de paisano a ropa de Superman, digamos, no es un cambio de ropa normal y corriente, digámoslo así, muchas veces, ¿no? Casi se transforma la ropa, ¿no? Y eso nos explica, es como mágico, ¿no? O sea, todo lo que rodea a Krypton es magia. Y este pobre actor que hacía de Clark en joven, que ya le doblaron la voz, vaya. Qué putada. El rebote cogió el pobre. Jeff, no me extraña, ¿eh? East se llamaba. Y efectivamente no supo que habían doblado la voz hasta que no fue al día del estreno, ¿eh? Es bastante miscasting, ¿eh? Porque no se parece ni a Christopher Reeve, ni tiene un rasgo supermanero, ni nada por el estilo. Maquillaje, ¿eh? O sea, aquí vemos a Lois Lane, Lane. Exacto, que por cierto estas imágenes son extendidas en la versión de cines, sí que se ve a Noel Neil y ves a Lois, pero no, nunca se dice que es Lois, pero la edición, digamos, que estamos viendo ahora, la versión de 2000, sí que hay un pequeño diálogo que vamos a ver ahora, en la que vemos, no solamente vemos a la niña Lois, sino que vemos a su madre, que sería Noel Neil, y veremos a su padre, Kirk Allen. Son un auténtico cameo, gesto. Lois Lane de los seriales, sí, una cosa fantástica, la verdad. Que yo tengo que decir que esta escena es de estas que te hace recordar que esta película ha envejecido mucho y que tienes que entenderla dentro de su contexto, ¿no? Porque la forma en la que ves a Clark Kent corriendo por el campo de trigo y es como mueve brazos y piernas, está totalmente pasado de moda, ¿no? Con los efectos visuales. Se nota que está colgando en un cable y. Pero usted acantaba entonces, ¿eh? Yo recuerdo verla de pequeño y decir, hostia, qué raro corre este hombre, ¿no? O sea, sí. Y es que estoy acantaba entonces. Hay cosas que no. Que fantástico en esta película y otras que en cambio dices esto. Esto de todas maneras, en este tipo de películas, la magia de la película en sí mismo está muy por encima de los efectos especiales. Suelo poner los efectos especiales por encima, pero es que en este caso. Totalmente. Esto está muy por encima de los fallos. Es que, no sé. Va a ser muy curioso porque, claro, la película es del 78 y la estética de Smallville es de los 50, más o menos, ¿no? Sí. Claro, entonces eso también para nosotros hoy en día es casi película histórica, ¿no? Lleva las Converse gris. Lleva las Converse muy gris, ¿verdad? Sí, en las zapatillas que lleva. Que por cierto, más datitos que voy a dar antes de comentar. Aquí hemos visto a Lana Lang, ¿vale? Que la veremos luego en Superman 3, con Annette O'Toole, que recordemos que también fue la Martha Kent de Smallville. Y vemos a. No me acuerdo el nombre, el anormal ese que. ¿Cómo se llamaba? Steve Lombard, ¿no? No, Steve Lombard no. El que la lleva en el coche es Brad, que también sale en Superman 3. Sí, Brad. ¿Vale? Bueno, esta escena que viene ahora, Escenón, conversación, bueno. Jonathan Kent y Clark justo antes de su muerte. No es ningún spoiler, entiendo, para nadie, ¿no? No es una escena, o sea, no hay una escena mala de Jonathan. No hay una escena mala. Bueno, tiene pocas, también el pobre hombre. Sí, pero es que muy las buenas, que, pero pocas. Es que las que hay es que son sencillamente brutales, con esta una escena, carga emotiva. Y ya no solo esta escena, sino este tipo de conversaciones entre el padre, tío, abuelo, lo que sea, y el héroe en ciernes, yo creo que han inspirado a toda una generación posterior de cineastas también, porque esto es un calco de lo que hemos visto en Spider-Man y el tío Ben. O sea, es que están tantas y tantas. Es la típica conversación de haz lo correcto, haz lo que debas, tal, y justo me muero. Además, hay una cosa preciosa a mí, me parece, de esta versión de Superman, que es el hecho de que Jonathan Kent muere de un ataque al corazón, o sea, muere de algo que él no puede evitar, o sea, da igual los poderes que tengas, no eres Dios, no puedes evitar las cosas. Es muy bonito. Eso me parece fantástico, ese mensaje. A mí me parece increíble el momento este en el que Jonathan se echa la mano al brazo y mira como diciendo, ahora tengo mucho que enseñarle, ¿no? O sea, es tremendo. Y lo de Martha también, la cara, las expresiones, es que esto de la granja, madre mía. Pero estoy con Javi. Tiene hoy en día todavía una carga emotiva estas escenas, pero... Es que la cara del padre es, me estoy muriendo. O sea, es que lo ve que se está muriendo. Y la cara de Martha, verdad, desgarradora, simplemente. Por eso funciona mucho mejor esto que lo que ocurre en Man of Steel, siendo una película que me encanta, Man of Steel, pero no comprendes muy bien la actitud de Jonathan en ese momento cuando se sacrifica. El problema de Man of Steel es la puesta en escena. No, sí. La idea de fondo está bien, pero cómo te la cuentan es un, no funciona. Es un problema. Que eso le pasa mucho a Zack Snyder, si le vas dando vueltas a todo lo que ha hecho. Próximamente en el audio comentario de Man of Steel. El plano de la granja es increíble. Sí, con los dos abrazando. Es que está hecha polvo, pero aún existe la granja esta hoy en día. Sí, y yo he visto imágenes, hay un vídeo ahí de un fan que ha visitado todos estos sitios y se ve cómo estaban en la película y cómo están ahora, y es muy curioso. Muy curioso, la verdad. La música. Menudo plano de secuencia, increíble. Toda esta parte, lo que decía Antonio tiene mucha razón, de que realmente parece parece atemporal. Es un poco como la serie de animada de Batman, que los coches son con una estética mucho más antigua, pero luego hay tecnología que está por encima, porque tú dices, más o menos esto tendría que ser en el 60 o en el 50 y mucho, pero es que hay coches que son casi de los 30. Esto es como ver lo que el viento se llevó, es lo mismo, son clásicos. Cine clásico puro, sí. Y eso ayuda mucho en la forma de que está rodada, la fotografía que le aplicaron en Smallville, que hace que parezca una película más antigua de lo que es. Porque imaginaos una cosa así ahora, a día de hoy. Además, qué cielos más guapos, ¿eh? Y la música es increíble aquí, es increíble la música. Y los planos abiertos. Sí, es brutal. Es tremendo. O sea, esto es que es muy buen cine. Y esto es lo raro. O sea, hay películas de superhéroes, la mayoría de ellas, que no tienen esta factura. O sea, esto es muy buen cine. Esto podría pasar por un western, absolutamente. Es brutal. Sí, una película histórica, épica, es que es una maravilla. Es que por eso esta película fue un antes y un después, porque es la primera vez que un personaje de cómic se empleaba cine con mayúsculas para llevarlo a la pantalla. Hasta entonces todo habían sido producciones baratas, de serie B, más o menos acertadas, tirando a menos normalmente, pero producciones muy, muy baratas y de poco reprise, en definitiva. Pero esta es la primera vez que se gastaban un dineral, contrataban actores de primera línea, cineastas de primera línea, para hacer una versión de gran presupuesto y tirando la casa por la ventana. Una muy cosa Superman Returns esto también. Se lo iba a decir, digo, esta clase de claroscuros y esos claros de la ventana es totalmente Returns, totalmente. Un pequeño dato. En el funeral de Jonathan Kent estaban su hijo, su mujer y una pareja más. Eso, aparte de decir, bueno, da a entender, estos viven en un pueblo con casas una a 20 kilómetros de la otra. O sea, ahí Superman no tiene ningún sentido. O sea, te está diciendo aquí, Superman tiene que emigrar de este sitio, y esto es lo que vamos a ver aquí. La llamada de llamada del cristal. O eso, Jonathan Kent era muy mala gente y no fue nadie al funeral. Esta es una escena eliminada de Superman Returns también. Sí. Es un remake puro y duro, y viendo este tipo de cosas. Que por cierto, esta música que se escucha aquí es una música muy de Krypton, ya te está evocando, ¿no? Muy, un poquito. Muy alienígena, sí. Es que esto es lo que os decía antes del tema de la magia, ¿no? Siempre que aparece algo de Krypton, aparece esta música como esotérica, ¿no? Como misteriosa, ¿no? Pasamos de una música muy prosaica, muy de la tierra, muy a algo pues casi casi misterioso, ¿no? Es un recurso que ya había utilizado Williams en Star Wars, y es que es un recurso que va a funcionar por aquel entonces y siempre. No, luego el tema del viaje del héroe, ¿no? O sea, el personaje que tiene que formarse, que tiene que superar pruebas antes de... Bueno, y aquí también, aquí los planos son todos para Oscar en fotografía. Son lienzos. Estas secuencias son todo lienzos. Es increíble. Por cierto, esto vemos aquí a Marta despertarse y tal. Esto también está añadido en la versión de 2000. Sí. La escena que viene a continuación, la de Living Home, el tema de Living Home, para mí sigue siendo de las pocas escenas de cualquier tipo de película que he visto en mi vida, que si estoy metido en la película todavía me moja los ojos. Es la única escena que todavía me sigue emocionando como si la viese el primer día. Y eso no lo puede hacer cualquier película, ¿eh? Es que tú imagínate, transmite, ¿no? Transmite una barbaridad, transmite un montón. Es que tú planteate, ¿eh? O sea, estamos hablando de una madre, pierde a su marido y se queda sola, y su hijo le dice que se va para no volverlo a ver nunca más. Porque, a ver, en la película no hay referencias. Lo que sí que no hay es ningún plano más en el que Superman se vuelva a encontrar con Marta. Jamás en la saga de Superman de Christopher Reeve. Jamás. O sea, primer dato. Evidentemente, siendo Superman, seguramente pasaría por allí. Pero es la despedida hasta, sí, no sé, hasta no sé cuándo más de mi hijo, de mi, única, de mi único apoyo, ¿no? Y que yo creo que ellos sabían muy bien que su hijo no era normal y que no estaría toda la vida en Smallville. Sabía que ese momento llegaría. Es que lo acepta y... La despedida de esta madre. Y es que la música, yo pienso que no podían haber utilizado un tema que pegue más con la imagen, con lo que están contando, que esto es absolutamente excepcional. Es que a mí me emociona hoy en día todavía esta escena. Es brutal. Es la escena que más me emociona de todo el film. Y hablando de homenajes, en Justice League claramente hay un homenaje a esta escena con la camisa de Henry Cavill, el encuentro con Amy Adams. Pero solo aquí, que el maíz no es digital. No, aquí se... No, aquí las panochas son de verdad, sí. Esto es un punto. Porque es muy caro llevar un equipo de rodaje con un cámara y tal a cualquier prado. Me cago en la leche. Bueno, hoy en día se ve que es más caro todo, sí, debe ser carísimo. Antes no, antes en cualquier descampado decían ahí mismo, ya está, pero... Claro. Bueno, pero Super Mario Returns... le queda mucho, ¿eh? Sí, recordaron Superman Returns, que incluso creo que sembraron maíz antes del rodaje y lo dejaron crecer. O sea, ya no se trata de que encuentres una localización que lo tenga, sino de que sembraban putos campos enteros para hacer una escena. O sea, es de locos. De todas formas, en Superman Returns tiraban el dinero. O sea, estoy seguro que se limpiaban el culo con billetes. Sí, directamente. Con otras cosas. Sí. Qué bonito esto. Es muy bonita esta escena, muy muy bonita. Aunque es cierto lo que decís, o sea, no vuelves a ver ese encuentro entre madre e hijo nunca más. Qué bonito el abrazo, ¿eh? Pero claro, ¿por qué, no? O sea, tampoco tienes por qué tener la sensación de que no vayan a volverse a ver. O sea, es Superman. Claro. Y se va de Smallville a Metrópolis, pero puede estar... No, además hay un momento, lo veremos luego en el Planet, en que él especifica que la mitad de su sueldo se vaya a lo de su madre, con lo cual algún tipo de contacto tienen, pero da igual. O sea, el momento... trágico de decir, me tengo que ir de mi casa, de donde estoy bien, de la gente que quiero, me tengo que ir porque tengo que crecer y tengo que aprender. Ese momento ese plano es terrible. Por la espalda, viéndolos a los dos, acercándose, es magistral. O sea, es magia. Es magia. Esas nubes, o sea, es que... Es magia, tío. Y mirando hacia el norte, hacia donde se va a ir él, ¿no? Es que es magia. Y bueno, aquí le hace referencia Clark, que ha hablado con Ben Harber, que cuidará de los campos y demás. Recordemos que esta referencia luego se vuelve a tomar en Superman Returns. Sí. Que se convierte en el novio de Marta. Sí, algo así. Bueno, nunca queda muy claro, ¿no? Pero sí, parece que ya... Pero vamos. No, en la extendida de Returns queda clarísimo, vamos. Marta, sí. Fiesta. Marta es de Bueno. Luego otra cosa aquí interesante que aparece ahora, aparece ya Clark, que se aproxima, digamos, al punto en donde decide que va a plantar la fortaleza. Aquí lleva esa mochila, esa bolsa, cuando la abra, por observar que lleva dentro el traje. Bueno, si no es el traje, por lo menos son las telas que compondrán el traje de Superman, que supone que vendría el oso polar. Asomar la cabeza. Solo eso, sí. El oso polar antes de... Lo habéis visto, ¿verdad? El oso polar. Sí, claro. Sí. Sale el cabezón ahí. Sí, sí. Aquí todo lo que es azul. Esta parte es la que más me ha cantado siempre. O sea, veo este Polo Norte muy corchopan, pero mucho. Sí, bueno, sí, lo ves, pero joder, menudo escenario. Ah, eso sí. No, pero es muy chulo el partido que sacan, a los Croma. Sí. Sí, pero la cuestión es eso, es lo que dice Antonio. O sea, sacan mucho partido, pero estás viendo que es una iluminación de estudio, que es corcho y la postura de las sombras donde está reflectando y todo. Sabes que hay una luz antinatural ahí y que esto es corcho. De hecho, parte estoy seguro que es un croma, o sea, un mate paint. Pintura sobre vidrio. Pintura, yo creo. Lo de la derecha son pinturas. Todo el horizonte es mate paint. Sí. Pero bueno, por aquel entonces no estábamos tan metidos ni le exigíamos tanto los efectos especiales. Era otra época. Y aquí esto, pues sencillamente, tú te crees que él tira el cristal porque sabe que lo tiene que hacer, ¿no? O sea, él tiene como esa intuición de lo que tiene que ir haciendo, igual que ha sabido que tiene que dirigirse al norte o... Es que sí, es que luego el cristal hablará con él, eso es... Sí, exacto. Sí. O sea, y tú como espectador lo entiendes sin necesidad de más explicaciones. O sea, entiendes que ese cristal de alguna manera le está indicando, haz esto. Es que eso es lo que decíamos antes de la magia de Tours, lo de la mezcla con el agua, esta transformación, esta terraformación, es lo mismo. Sí, pero se utiliza de una forma más burda, porque sí. Aquí da la sensación de que es algo mágico, que solo nace para él, y en Superman Return lo que hacen es que ese cristal siempre hace eso, y sí, a mí nunca me dio esa sensación. Bueno, ahí aprovecharon, en Superman Return aprovecharon las cuatro cosas, que sí. Las cuatro bases que quedaron abiertas, y dijeron, vamos a hacer una historia sobre eso, repitiendo muchos de los patrones. Entonces ahí es donde quizá la película se convierte en algo repetitivo. Algo así como el episodio 7 de Star Wars. Ya estáis tocando Star Wars. Es que no podéis hacer un podcast sin tocar la pobre Star Wars. Sois increíbles. Bueno, que no lo hubieran fastidiado. Exacto. A ver, tengamos en cuenta un dato importante. Minuto 44 de la película y todavía no ha salido Superman. O sea... Ojito al dato, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Sí, eso es lo que sí, yo sí. Me pregunto hoy en día, cuando la pones a un chaval joven, estos tempos de tan largos sin que salga acción prácticamente, yo imagino que es lo que les debe hacer más difícil de ver a un crío de hoy en día. Pues yo os digo una cosa, para mí a partir de aquí la película se transforma en otra cosa, y perdonadme esto, y seguro que me vais a entender, pero se transforma en una cosa incluso peor. O sea, esto es sí. Pura magia. Sí. Después cuando ya aparece Superman, Metrópolis, todo, es una maravilla diferente. Pero esto diferente. Es pura magia de cine. No, pero cinematográficamente hablando, sí que es verdad que hasta aquí es mucho más brillante de lo que vendrá después. Brillante. Aquí Donner se coronó con esto, ¿eh? Aquí no tienes un pero casi que darle. O sea, tú puedes tener pero de, hostia, aquí se ve corchopan. Bueno, vale. Pues aquí no sé qué, pero no puedes ponerle un pero. Y en lo otro le encontrarás peros irrebatibles, o sea, directamente. Mm. Y la figura esta de la Fortaleza de la Soledad, para mí, de niño y de adolescente, acompañó siempre a lo que es la imagen de Superman. No había una desunión entre su fortaleza y el personaje, ahora sí la hay. Pero esto para mí fue un acierto de Donner absolutamente sensacional. O sea, no, además, en los cómics, la Fortaleza de la Soledad era también una cosa mucho más raruna, mucho más abigarrada. O sea, aquí sí, es mucho más elegante. Sí. O sea, sí. Aquí es mucho más elegante. Es una cosa como muy mágica prácticamente, ¿no? Sin embargo, en los cómics era muy cartoon, muy, muy infantil, ¿no? Y otro icono que ha quedado. O sea, tú ahora te pones sí. A ver cualquier película, la propia película de El Reino de los Superhombres, vemos que tienen este diseño. O en Smallville en su día, sí. Que utilizaron exactamente este diseño porque es el más representativo de Superman. Superman Returns, tienes esta escena con Marlon Brando. Es absolutamente, vamos, intemporal. Pero, lo que pasa es que lo hace, está Lex Luthor. Al que le cuenta la historia. Sí, pero bueno. Buah, qué doblaje, por Dios. Tu padre. En estos días es increíble cómo se queda asociado en la mente de uno el doblaje y no aceptas luego otro, por incluso bueno que sea, que no es el caso, pero increíble cómo asocias al personaje a su voz. Es que al margen de cualquier otra consideración, hoy en día los doblajes son mucho más impostados, mucho más forzados. Aparte de que evidentemente pues ya tienes esa asociación mental, la mayor parte de los doblajes redoblados y doblajes modernos son como mucho más falsos, no tienen la autenticidad de aquella época. Aparte que tienes la sensación de que están hechos a salto mata, ¿sabes? Estos doblajes seguro que tenían mucho más tiempo, de hecho se grababan todos juntos, no sé qué hacían por claro, pista. Exacto, es que ese es el tema, o sea, de rodar todos juntos y prácticamente reinterpretar la película escena por escena, a meter a un tío en una cabina y decirle, ahora di que estás triste, ahora llora, ahora no sé qué. La diferencia es importante. Otro dato interesante de este momento, aquí, en este punto, el joven Clark Kent tiene 18 años, y se supone correcto. Que todo este viaje astral de aprendizaje y demás, dura 12 años. Donde aquí, pues, Jor-El le va a explicar cosas sobre su civilización, sobre ideología, psicología y sobre sus poderes. O sea, que él sale de aquí con un bagaje de la hostia. Un máster. Exacto. Adulto y como... Bueno. Es una cosa, un recurso bastante extraño. De hecho, no se ha vuelto a repetir en ninguna encarnación de Superman, porque creo que tampoco tiene excesivo sentido, es simplemente para hacer un elipsis. Es como la rueda de la película de Conan, pero más guay, más elegante. Sí, más marciana, correcto. Sí. La elipsis de la rueda es muy buen ejemplo, sin duda. A mí me parece que entiendo que no, igual no se haya utilizado, porque ahora las películas necesitan otro tiempo, pero que me parece que le da un bagaje, ¿no? O sea, no pasa por aquí un ratito y ya de la noche a la mañana pasa de ser un granjero a ser un héroe. O sea, hay un bagaje, un tiempo, un pozo, sí, una maduración. Sí. O sea, realmente sirve de mucho este trocito. Esto se sigue haciendo. De hecho, las presentaciones que hacen, por ejemplo, en El Hombre de Acero, el padre a holográfico a Kal-El, no deja de ser esto, otra manera de explicar las cosas. No deja de ser estas lecciones rápidas. Sí, sí, pero es la cosa de pensar que está 12 años metido en algún sitio que se me hace extraño. ¿No creéis que obedecía más al cambio de reparto que de otra cosa? Tienes que pasar de un tío adolescente a un tío mayor y bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? No creo que hayan pensado tanto en ese periodo de aprendizaje, sino en el cambio de rol. Y que realmente es una elipsis que... Podría ser que hubiese estado por un viaje astral o no. O sea, también te encaja perfectamente que estuviese viajando por el mundo, aprendiendo más cosas. Es que no. Sí. Por un silencio que llega Historia del Cine en estado puro. ¿Cómo me encanta cómo modulan la voz de Llorel? Es que un efecto tan sencillo y queda, vamos, chulísimo. Primera aparición de Superman. Cara de cristal impresionante. Impresionante, sí. Las notas de Superman también, todo está genial aquí, ¿eh? Además fue la primera escena de vuelo de verdad, o sea, la que... Sí. Lleva otro peinado incluso. Sí. Y dicen que ese giro que hace ahí de repente fue totalmente improvisado, ¿no? Sí, ¿no? De Christopher Reeve, sí. ¿No recordáis que cuando se pasaba la película en alguna televisión, esta parte estaba cortada porque siempre metían anuncios? Había alguna copia de, no sé si sería de la primera o de Antena 3 o algo así, que cada vez que ponían la película aquí metían anuncios y nunca se llegaba a ver a Superman haciendo el giro para matarlos. Para matarlos totalmente. Sí, sí, sí. Perdón. Bueno, datos. Ya estamos en Metrópolis. Empezamos en la tercera fase de la película, tercera y última, la más larga. Minuto 50 de la película. Por fin hemos visto a Superman. Todas las escenas de exteriores de Metrópolis fueron rodadas en Nueva York. Y el edificio del Diplan. Se nota un huevo. Aparte, no escapan de ello y no intentan camuflarlo. Veremos a Nueva York en estado puro. Y todo lo que vendría a ser la fachada del edificio del Daily Planet pertenece a New York Daily News Building, que está en Manhattan y eso todavía es visitable. Así que si tenéis pensado hacer un viaje, haceros la foto allí porque es un must en toda regla. Oh, las máquinas de escribir, macho. Las máquinas de escribir, y no olvidemos que vemos a Lois Lane fumar dentro de la oficina, lo que me parece ahora absolutamente imposible. Sería prácticamente película porno. Eso ahora mismo, una película porno de alguien fumando. Bueno, lo que hemos comentado, es curioso que el logo del Daily Planet tiene dibujado, por supuesto, mira, aquí tenemos a Clark por primera vez, tiene dibujado la esfera de la Tierra y luego no aparece en el famoso tejado del edificio. Igual era otro tejado. Bueno, Margot Kidder, ¿qué? ¿Aquí cómo la veis? ¿La veis? Yo aquí la veo a mí en su día me encantaba como Lois Lane. Madre. Aquí la veo guapa, la veo atractiva. Luego en Superman ya nunca no. Fue guapa, ¿eh? Tiene mucha chispa, más allá de ella. Tenía chispa, pero guapa nunca fue guapa. Lo que es, lo que es guay aquí lo que presta de ver a Jimmy Olsen, que sabes que no va a morir. Presta. Qué golpe más gratuito, tío. Sí, no, lo como guay, la... lo guay de Metrópolis es que es muy cínica. O sea, Smallville era como muy auténtica, muy natural. Y en Smallville todos son como muy cínicos, todos van a su bola, todos les importa una mierda que tienen al lado. O sea, es muy moderna en ese ciudad, sentido. ¿No? Clark Kent no deja de ser un paleto de pueblo que de repente está en la gran ciudad. Eso es. Oye, el periódico, vamos, es que es una maravilla. El rol, el personaje... Es fantástico. Jackie Cooper como Perry White, brutal, ¿no? O sea, aparte estuvo en todas las pelis de Superman, ¿eh? Clark Kent puede parecerte un periodista vulgar, pero te aseguro que además de... Se me parece mucho al de Spiderman, al director del periódico de Spiderman, el Daily Star. Es que para mí es el mismo rol, un rol muy característico. Está encontrado con el mismo patrón, realmente. Sí, es muy exagerado, muy... Lo que pasa es que el Perry de los cómics no era tan violento, digamos, o tan irascible como este hasta ahora. Era un tío más así como más bonachón, más no era tan... Bueno, ni, para empezar, ni tan importante ni tan irascible, digámoslo así, ¿no? Jameson sí que fue irascible desde el principio, pero aquí, como decís, se solapa un poco las dos ideas. Sí, pero siempre ha tenido mejor fondo Perry White que no Jameson. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero lo que me refiero es que este Perry White que vemos aquí, que tiene ese punto gruñón y tal y cual, sí que podría decirse que está más sacado de Jameson porque en los cómics no era tan así en aquella época. Luego sí que se ha hecho un poco más en esa línea, pero desde luego el fondo era mucho más. Además, Perry White se supone que en su momento fue un gran periodista y es un gran referente para Superman y Lois, que Jameson pues no hubo tanto. Eso, en Lois y Clark en la serie se le saca mucho partido cogiendo el mismo tipo de personaje, porque Es que ahí hasta que se convirtió en una caricatura, pero la primera temporada sobre todo Lane Smith está perfecto, o sea, es el Perry White por excelencia. Luego ya se les fue la pinza, pero la primera temporada Kidder, hay que reconocerle que sin ser un bellezón, porque no lo era ya por entonces, no era guapa, no era una mujer que llamaba la atención, sí que tiene una chispa brutal, te enamoras de esta Lois. La cogieron por eso, está claro, lo dijeron, que la química que tenía con Christopher Reeve y, sí. Está claro. Pero funciona en esta película, en Superman 2 ya no funciona. No. Uh-huh. Aparte que en Superman 2 las escenas regrabadas son absolutamente demenciales porque ella tiene un aspecto muy diferente y mucho más, mucho menos chispeante. Por cierto, datos importantes, Clark Kent, o sea, la interpretación de Christopher Reeve es brutal. O sea, vemos un Clark Kent pueblerino, o sea, ¿te lo crees que es de pueblo? Sí, aquí lo tienes dentro, sí. Lo ves un pueblerino, lo ves un tío medio afeminado, encorvado. Nada que ver con el personaje que luego veremos de Superman. O sea, que realmente es una... O sea, pese a que ser un actor que cinematográficamente en este punto era desconocido, tenía... Mira, aquí se ve la cámara de... Se ve el reflejo del cámara grabando. Sí. De curiosidad. Sí. Él lo había dicho siempre, era lo que lo sacó de Cary Grant. Y es verdad, es muy, muy Cary Grant. Sí. Muy... Pero vamos, realmente el papel... La transformación de Clark a Superman es tremenda. Sí. O sea, yo creo que Lois Lane, ahora que me estoy fijando en esta escena también y viendo un poco cómo está la situación hoy en día, cuidado. Es un poco un personaje anacrónico en esta película, ¿no? Porque es como una feminista de las de hoy en día. O sea, repudia el matrimonio, los hijos, habla de su hermana con ese punto de desprecio, ¿no? Por esa vida tan familiar, se meten todos los saraos, es una tía independiente, trabajadora. O sea, es como un personaje de hoy en día. Lois siempre ha sido muy así. O sea, y de hecho, esta metrópolis yo creo que intenta ser muy avanzada en ese sentido, ¿no? De ser una ciudad pues más descorazonada, más salvaje, más. Y Lois representa todo eso, ¿no? Ese cinismo, esa frialdad. Una cosa que me ha hecho mucha gracia siempre también es esto de que los atracadores vayan con traje. Sí. ¿Verdad? Sí. Me hacía gracia porque en el Batman yo lo comparaba con el Batman de Michael Keaton, los atracadores de la primera escena de allí van todos zarrapastrosos y es un desastre. Y estos Metrópolis aquí van elegantes. Aquí todo sí, pero esto fíjate que en esta escena el tío aprieta el gatillo, ¿eh? O sea, va con traje, pero por robar un bolso él iba a cepillarse a un pavo, tranquilamente. O sea, tiene la gente que es Superman, pero el tío ha cometido un asesinato. Pero todo es muy de vodevil. Mira la cara que pone él, las expresiones de él. Todo es un vodevil. O sea, cambio de tono absoluto de lo que hemos visto hasta ahora en la película, ¿eh? De la solemnidad. Es que el gran defecto de esta película, precisamente, yo creo que es este. O sea, el hecho de que se escora enseguida hacia el vodevil, hacia la comedia, hacia lo... Que es una cosa que Richard Donner luchó por quitar totalmente, pero no pudo. Porque los primeros guiones iban totalmente en ese sentido. Era como el Batman de los 60. Y Mankiewicz y Donner lo quitaron. Por cierto, aquí la música que se ha escuchado ahora es la música de Lois y Superman. Porque ya te van dejando pistas de lo que te vas a encontrar después en la película. Bueno, y decir que esta escena está homenajeada en Wonder Woman, claramente. Sí, y... Totalmente. Sí. Vamos. Yo creo que es hasta el mismo callejón. Lo que es el mismo callejón de Superman 2, donde hay transformaciones antes de irse a París. Eso sí que es el mismo callejón. Sí. Cuidadín, porque ahora llega el momento de Otis, Ned Beatty, que aquí ya la película pega un poco la patada en los huevos. Y aquí lo podemos hablar de la primera tacha de la película, ¿no? O sea, aquí tenemos a. Bueno, yo aquí es donde me levanto a hacer cualquier tipo de necesidad fisiológica, porque este personaje directamente es que no lo aguanto. No lo aguanto y para mí sobra totalmente de la película. Y es lamentable. Es corra hacia la caricatura, la película, sí. Se la lleva entera. Sí. O sea, hasta ahora hemos ido cada vez un poquito más hacia la exageración y tal. En el Planet ya eran todos más exagerados que en Metrópolis, pero lo de Otis y Luthor es que ya es cartoon, o sea, ya es dibujo animado, ya es Batman de los 60. Pues fíjate que a mí Luthor, incluso pese a su guarida subterránea y la señorita Tessmaker medio en pelotas y todo el rollo, aún me podría funcionar si no tuviera Otis. Porque lo veo un villano diferente. Sí. Pero, porque yo pregunto, si tú fueras Lex, ¿confiarías en ese cacho de carne con ojos que es un torpe, tío? Exacto, o sea, hombre, de todos los matones que puedes tener o pagar, tienes que tener a este tipejo, es que es increíble. Yo creo que la única cosa que le importa es el hecho de que continuamente puede demostrar que es más listo que él. Sí, es lo que único lo idolatra, que personajes claro, así lo idolatran y le gusta. Es lo único, pero... es lo único. Pero claro, es lo que dice Javi, realmente Luthor solo, y de hecho creo que Luthor en ese sentido mejora mucho en Superman 2, porque se quita Otis. O sea, este Luthor de complemento a un villano de verdad como era Zod va genial. Aquí como villano único, no tan genial. Bueno, pero es que luego más adelante, la escena entre Luthor y Superman con la cadena de Kryptonita, vemos a un Luthor que mola mucho. Sí, sí, sí. Mola mucho. Aunque no remata el plan, que es otra cosa que pues muy de villano de la época, ¿no? O sea, tienes ahí al héroe doblegado y lo dejas a ver si se ahoga el suelo con la Kryptonita, le das la opción de escapar. Pero bueno, funciona bien la escena entre ellos dos. Es un villano con empaque. Pero ¿esta estación es la misma que la del Hombre de Acero? No, esta estación es la estación de Nueva York. Pero la gran central, ¿no? Ajá. ¿Y esto sale en Man of Steel, esta estación? Creo que no, la estación es la de Vengadores. Sí, Vengadores, sí, Armageddon y la que tú quieras, sale en mil sitios. Sí, sí, pero sí, creo que la de Man of Steel, no sé si era... Chicago. Chicago. Chicago. Chicago, sí. Man of Steel era de Chicago. Bueno, toda esta escena para explicar dónde narices tiene el Luthor su guarida. Que está, pero bueno, hay que situarla dentro de la época, esta escena. Tampoco hay que ser tan crueles con este tipo de escenas. Estas es absolutamente kitsch. De la misma época son las películas de James Bond, un poco anteriores incluso. Y si cambias a Otis por un secuaz más físico o lo que sea, mejora mucho la película. Mm. Aunque no tenga nada que hacer con Superman, pero... por lo menos que sea un secuaz, un tipo tiburón o algo así, ¿sabes? Pero ahora que mencionas a los Bond, sí que es verdad que también ahí escora enseguida hacia la caricatura, porque es la época que en la saga de Bond teníamos a tiburón y teníamos a villanos también muy, muy histriónicos. Sí, pero eran histriónicos, pero no llegaban al nivel de Otis, porque tiburón... Creo tiburón que en la primera película bien, pero en la segunda, en Moonraker, telita, ¿eh? Es que no he llegado a Moonraker. No llegues. A mí lo que más me chisca y lo que más me fastidia, que hemos comentado, es que no es que él sea vomitivo y como personaje no se aguante en pie, sino es que te desmonta la maldad del Lex Luthor. Ya no es que él sea penoso en sí mismo y diga, bueno, va, paso de él, sino que luego... pierde fuelle, ¿no? Porque claro, dices, ¿qué cojones hace el Lex Luthor? Yo puedo entender por qué tiene a Sita Tessmaker, lo entiendo perfectamente. No sabéis lo que lo entiendo. pero que tenga Otis, no, joder. Pero es que incluso la música de Otis es vomitiva, si te fijas. Sí. O sea, los trombones, es como música de gordo. O sea, tú piensas en un gordo andando y oyes trombones. O sea, es una música muy, muy, muy... muy de estoy empezando a pensar que no vais a comprar la Hot Toys de Otis. No, porque pues no lo peor es que si saliera igual la compraba. Sí, claro, la compraba. Por completar, mano, es Superman, ¿sabes? Bueno, primera muerte, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece la base de operaciones de Lex Luthor? De ahí en el subsuelo, que es como una cosa que dices, what the fuck. A mí me mola. Como concepto mola. Está bien. Sentido no tiene ninguno, pero mola un puñado. Sí, claro. Tiene una de las mejores escenas, esa base, está justificada luego con lo de la cera cuando hace el remolino Superman. La tecnología, qué desfasada ha quedado toda, madre mía. Sí, mira qué sala de control. Lo que decía Javi antes de la música de Otis, realmente música muy parecida o el mismo recurso utiliza John Williams para Star Wars, para los Ewoks y para los Jawas, que son personajes bastante ridículos o bastante alivio cómico. ¿Os imagináis eso de levantarte por la mañana ahí en esa guarida asquerosa y bueno, ¿qué vais a hacer hoy? No, no vamos a hacer nada, vamos a quedar aquí metidos todo el día. ponte cualquier trapito y se pone esa ropa, ¿qué os parece? Parece Tessmaker. Yo ya recuerdo que Tessmaker ya por entonces ya me ponía, pero vamos. Y luego dices, tú dices, estás con la cinta Tessmaker, eres Lex Luthor, tienes esa capacidad, ese intelecto, esa capacidad económica, ¿no?, de vivir como te sale a los cojones, y estarías todo el día encerrado en un sitio con esa señorita y dices, no, voy a contratar a Otis para que me joda el plan. No tienes sentido. Hombre, alguien tiene que hacer el café, o sea... Bueno, un dato importante. Aquí tenemos ya a Lex Luthor, por fin aparece, con pelo. Jim Hackman, que sí que se afeitó el bigote, pero que no se rapó la cabeza. Porque luego intentan emular que ese pelo que lleva, que no es un pelo postizo, sino que es su propio pelo de Jim Hackman, luego se pone pelucas. Cuando lo vemos con el pelo calvo, es una peluca. O sea, es algo que tapa el pelo, y el pelo suyo es el pelo, no hay más. La señorita Tessmaker, vaya, ole por ella. Interpretada por Valerie Perrine, no sé si ha hecho nada más, pero oye, chapo, ole por ella. O sea, decía Antonio Banderas que montaba unas fiestas en Hollywood. Guay. ¿Ah, sí? Sí, sí. Se ve que sí. Bueno. Para verla en cine igual no, pero detrás de las cámaras ve que hacía cosas muy guays. Guay. Pues me mola más entonces. Bueno, estamos llegando al momento plan del ex, que también se coge con pincitas, ¿no? Ya no por lo que quiere hacer, sino porque, o sea, todo lo que rodea a esos planes que quiere hacer él y a esa manera de que tiene él de pensar cómo se va a cargar a Superman es como cogido con pinzas todo un poquito. Pero bueno. Fijaos que en el escritorio tiene una foto de Mussolini para dejar claro cuáles son sus referentes, ¿no? Que quede claro que claro. Es malo, ¿eh? Por si acaso queda... Y una otra pregunta que tengo yo así como concepto, o sea, ¿cómo construyes esa fortaleza ahí en el subsuelo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Y cómo consigues que nadie te la quite o que nadie venga? En fin, bueno, es igual. Pero se supone que Luthor es muy listo y consigue todo eso y más. Bueno, aquí vamos a llegar ya al escenón, ¿no? A todo lo que es el montaje, la preparación. Aquí tengo una cosa que explicar. El otro día viéndola me quedé un poco así, cuando la vi en Fenómeno la última vez que hicieron el 40 aniversario. Observar este Clark Kent, nada tiene que ver con el Clark Kent que he visto antes. Es un Christopher Reeve mucho más delgado, pero mucho más delgado, que el traje le queda enorme. Incluso el peinado es un poco diferente al que vimos en el Clark Kent que se presenta en el Daily Planet y en el Clark Kent que vamos a ver posteriormente. O sea, observar que esto tuvo que estar rodado como mínimo meses antes de otras escenas que vemos durante el film. Mira qué delgado que sin está. Sin duda el peinado es diferente. Bueno, peinado. La delgadez con el traje puesto tampoco se nota mucho, pero... No, pero hubo unas diferencias de rodaje prácticamente de casi un año, dos años entre que empezaron y acabaron. Y de hecho, además, las primeras escenas que rodó acabaron en Superman 2. O sea que... De todas maneras, yo creo que es más evidente lo de Ben Affleck gordo como un follo en Justice League y luego delgado. O sea, creo que esto Estos días he estado viendo una especie de, bueno, no un making of, pero algo parecido a un making of de Batman contra Superman. Y Affleck estaba tremendo ahí, estaba impresionante, o sea, realmente estaba guay. Y comparado en cómo lo ves en la Liga de la Justicia, pero vamos, el cambio es... Pero bueno, nos vamos. Había mucho CGI también en el cuerpo de Affleck cuando hace la escena sin camiseta entrenando, ¿eh? Hay mucho CGI, pero ahí. Pero el tío está físicamente potente y muy... Yo lo que te digo eran escenas detrás de las cámaras, lo que estaba viendo y tal, y el tío tenía un aspecto bien, o sea, era un aspecto, no sé, sanote, no era un culturista, ni era, no sé, no era cábil, pero joder, un tío que tal, no era el aspecto a punto de explotar de Justice League. Y total, estamos hablando de diferencia de años muy pocos. Sí, evidentemente este hombre ha tenido muchas idas y venidas, está claro. Una pena. No lastimica, sí, porque hoy, por ejemplo, estaba viendo yo Suicide Squad con mi mujer y mi hija, y decía, macho, aquí está Ben Affleck como Batman y ahora van a hacer Harley Quinn y el Batman de Affleck no va a aparecer nunca más. Es una cosa como muy extraña y estrepitosa. Bueno, aquí vemos Nueva York de noche, vemos al World Trade Center sin ningún tipo de tapujos, o sea, no esconden nada. Es Nueva York en estado puro. No esconden nada, pero supuestamente es una ciudad ficticia que es Metrópolis. Sin embargo, el skyline es obviamente Nueva York, que es como muy raro todo. Hombre, se ve perfectamente, se ve la Estatua de la Libertad, o sea, no lo esconden, ¿no? La que dice, bueno, queremos esconder que estamos en... Es una ciudad ficticia, no vamos a enfatizar en los edificios o en aquellas partes características de Nueva York, no se cortan un pelo. Me parece perfecto y maravilloso, porque eso hace que, para mi forma de ver, darle más realidad y me apetezca mil veces más ir a Nueva York, ¿no? Fan de Superman. Bueno, el accidente del avión. El helicóptero rojo. Me acuerdo que en Batman vs Superman, el helicóptero que lleva a Lois al edificio aquel que salva a Superman del momento Marta, también era así rojo, ¿no? Me acuerdo que dijimos, hostia, parece referencia. Bueno, no sé si será o no será, pero sí que es un helicóptero rojo igualmente. Creo además que era Corgi o no sé qué, en una casa de estas de juguetes, que sacó un helicóptero rojo, así en plan merchandising de Superman, pero sin Superman. Lo cual dices, es un poco absurdo. Varía dinero. Luego, el tema del accidente este, quería comentarlo. O sea, dentro de la chorrada que es el accidente, es como mismo creíble. O sea, puede pasar esto, el tempo, el, digamos, la sensación de que se la van a meter y que está en una situación complicada, está bien hecho. O sea, no está mal traído. Creo que está bastante guapa. El montaje para mí es muy bueno, y la música, claro. Hombre, es como todo, si le quieres buscar pegas, se las puedes encontrar, claro. Porque el accidente está justo en el centro de la azotea y sin embargo acaba en el borde, ¿no? Como si, en fin, no tiene, además es que Lois colgando, o sea, es muy difícil que de una forma verosímil acabara precisamente ahí en esa situación tan salvable, ¿no? Pero bueno, da igual. Bueno, es como todo, tiene que pasar el día D a la dura H, todo está con, claro, el mismo día, claro. Que viene Clark o que las primeras semanas. De todos modos, esta escena, estos planos del edificio con el helicóptero, vistos desde la calle, esto es una maravilla, pero es impresionante el montaje de los planos de la gente en la acera. Sí. Las maquetas del edificio, que además fue complicadísimo porque eran como tres piezas de maqueta diferentes, o sea, rodadas de tres formas diferentes y combinadas. O sea, complicadísimo, y la sensación que da. De vértigo, de rollo Coloso en Llamas, ¿no? De película de catástrofes. King Kong. A mí me recuerda mucho también a King Kong. Sí, sí, es. Claro, es esa época, al fin y al cabo. El King Kong de John Guillermin, creo que era el de los 70. Pues la sensación que da eso, ¿no? De cine de catástrofes y tal. Es que esta película tiene mucho, de cine de catástrofes. A mí me parece muy de la época. Con una escena muy de acción de la época. Sí, totalmente. Pero el montaje de esta escena es buenísimo. El accidente me funciona, o sea, no lo vi un accidente rocambolesco, increíble, no. O sea, lo que ocurre, bueno, puede estar todo muy precipitado, pero se comprende, se puede ver la razón de que esté ahí. Aquí tenemos el guiño a la cabina, ¿eh? Clark Kent se da cuenta de lo que pasa y dice, coño, tengo que cambiar de Superman, ¿dónde me voy a cambiar? Veo una cabina y dice, se la mete, no, aquí no. Es un guiño muy guapo, aparte se cambia en la puerta rodante, que antes había tropezado, es decir, el tío, cómo, o sea, dan la vuelta a todo ese aspecto. Cómo juegan, sí. Qué escenón. Eso lo habían hecho en los cómics, lo de quitar la cabina cuando quisieron renovar al personaje en los 70. Qué momento. Este momento es historia. Y se convierte en Superman, ¿y qué hace? Lo de la vuelta. Saludar al colega, ¿no? Tú. Es que esto también es muy kitsch, es de la época. Sí, pero Christopher Reeve lo salva, porque ese excuse me que dice en inglés, como diciendo perdóneme, o sea, esta elegancia, esta caballerosidad que tiene Christopher Reeve, esto lo salva todo. O sea, yo creo que es lo que diferencia a su Superman de George Reeves o cualquier otro, ¿no? Que es un tío que podría reventarte con las manos y nunca pierde el... El Superman de Cavill de Batman vs Superman seguramente lo habría vaporizado con visión calorífica. al negro que le dice, oye, ¿qué traje más chulo? Sí, pues arde. Vamos a cerrar el cajón de mierda, vamos a cerrar el cajón de mierda. Pero qué momento, qué música, qué todo. Físicamente es absolutamente imposible. Imposible. Pero, ¿y lo bien que queda? Joder. Es que te vienes arriba, tú ves esta escena y te vienes arriba, tío. Es muy arriba. Es que la tranquilidad con lo que lo hace, que te pones música de tensión, pero ves al tío sonriendo como diciendo, a ver, tensión mucha, pero yo estoy aquí controlándolo todo. Que sea increíble es que llevar un helicóptero agarrado con el brazo extendido, que todo el mundo cuando coges algo con el brazo extendido sabes la presión que ejerce, ¿no? O sea, es como decir, este tío es increíble. Pero tiene un deltoides frontal que te cagas, el hijo de puta, para hacer eso, ¿eh? Sí. Bueno, este momento de conversación, Lois y Superman, es brutal. Escuchémoslo. El plano de Reed desde abajo. Buah. A mí me encanta cómo funciona el traje de Superman gracias al cuerpo de Christopher Reeve. O sea, es un traje que no da ningún tipo de tregua. O sea, cualquier imperfección en su cuerpo se tiene que notar. Y este tío estaba hecho para llevar ese traje. Es maravilloso. Sí, es un esquijama, ¿eh? Mira, sí, qué bien queda. Es que un tipo de liga, aquí, bueno, le queda bien a él, obviamente. Qué bien rodado está, porque aquí, por ejemplo, fijaos que la cámara está debajo de él. O sea, le vemos desde el punto de vista de Lois. Sí, con lo cual te queda Superman, te queda arriba, te queda elevado, ¿no? O sea, no está puesta al azar la cámara, ¿no? Y eso es algo. Otra cosa que también llama, que es muy curiosa y muy interesante, es que Reeve, o sea, ves a Superman y radia. Un tío que serio, un tío que te va a defender. O sea, no es aquello que dices, no, un tío que duda, un tío, o sea, con unas cosas muy. Con, no sé, que te da como seguridad, ¿no? Bueno, este momento robo. Ah, bueno, fantástico. Es fantástica esta secuencia, macho. Ahora, yo digo una cosa, ¿eh? Aquí los que hemos trepado por la cuerda y hemos hecho un poquito de ejercicio, esto es inviable. El ladrón es un crack. Es inviable. Es inviable. O sea, quitaroslo de la cabeza. Ni con. Empezó a trepar la semana anterior. Quitaros de la cabeza es imposible. Ni ya puedes tener las ventosas y lo que te salga del cipote. Aguantar tu peso en volanda durante un rato es imposible. Vaya, pero bueno, muy bien, muy bonito eso. Sí, sí, sí. Bueno, igual que también es imposible que Christopher Reeve esté plantado en horizontal al edificio y la capa no caiga. Es muy difícil. ¡Qué secuencia, macho! Pero cómo mola, ¿eh? Sobre todo ahora cuando lo pilla y lo ve el otro, desde el otro lado. Es que está que te cagas eso. Que el que está sentado chungo es este. No el Superman. Superman está, o sea, el que está sentado boca abajo es él. El que está en la oficina. Y aquí la bajan con cables y los cables se ven un poquito ahí, si observáis el gesto que hace el calzón y todo. Bueno. Dicen que la confesión es buena para el alma. Yo escucharía. Esto es otra cosa de Superman que siempre me ha parecido fantástico en esta película, y es cómo se dirige a las personas por su nombre, cómo habla con los oficiales de policía, cómo. O sea, en ningún momento transmite una sensación de amenaza. O sea, el tío está colaborando con. A mí. Me encantan estas escenas de despegue, cómo despega, ¿no? Porque parece el colmo de lo creíble, ¿no? ¿Eso era muy difícil hacer en Man of Steel, pregunto? Eso digo yo, o sea, realmente es que eso lo hemos perdido completamente en las versiones modernas. O sea, que de vez en cuando salga disparado, genial, pero alguna vez, digo yo, que podría. Bueno, pero es un Superman Millennial, tiene prisa por llegar a los sitios, es lo que hay. O sea, las generaciones de hoy en día van. Tenemos siempre prisa para todo. Alguien que sepa un poquito de los cuerpos de seguridad, ¿es normal ir persiguiendo a otro coche y disparando al aire, como si fuera aquí o lo este? ¿Es mucho de seguridad? No, pregunto. No, estoy confundido. Esto es, madre mía, esto es ciencia ficción mía, pero bueno, oye, es lo que a es. A mí lo que me mola es la elegancia de los ladrones en Metrópolis, tío. O sea, sí, todos van conjuntados, o sea, está muy bien. Son bandas organizadas. Es curioso porque este salvamento, hemos pasado un salvamento, el de la joya, a este que se ve sutileza, ¿no? Aquí el tío se mete en el barco sin que nadie se dé cuenta, aparte, esa sobradez, ¿no? Es decir, que le mete con el padre, se le queda mirando diciendo, ¿qué me estás contando, no? Y me da con cuenta el dinerito, ¿eh? El que hace 4 minutos estaba disparando, pero ya está tranquilamente sentado, sin sudar ni nada, ahí contando billetes. Ahí está, sobrado. Qué imagen de Superman aquí, por eso, ¿eh? Impresionante. El tío irradia, ¿eh? Impresionante. Y qué pinta, tío. Es que estas imágenes, yo me acuerdo cuando las estaba viendo de pequeño, y es que estaba en mi casa y me acuerdo que me levantaba del sofá como diciendo, es que te ponías, tío, en el papel. No, que te lo crees. Transmite un verismo que es increíble. O sea, ningún efecto digital consigue la clase de verismo que conseguía Christopher Reeve con un traje de licra. Luego, para quitar el barco de la calle. Sí, es otra cosa muy interesante. Al marrón ahí se tira, ¿oíste? Es de muy cabrón. O sea, el cabrón tiene ideas de bombero también, ¿eh? Venga, yo quedo ahí el barco. Momento gatito. Impensable ahora en una película contemporánea, ¿no? De Superman. O sea, sería criticado. En su día eché yo de menos en El Hombre de Acero. Un Superman que hace cosas de andar por casa. no tan espectaculares, sí, ¿no? Sí, muy de acuerdo, muy de los acuerdo. Los rescates, vamos, de toda la vida. Sí, sea sí. Bajar un gato, sea lo que sea. Te digo una cosa, ese gato lo baja, pero Coco no tiene huevos, ¿eh? No tiene fuerza suficiente. A ver, y ese por qué Superman, porque ese gato es muy hijoputa, fíjate cómo le bufa y tal. Y el galletón pero que se lleva la chavala. El Superman de Cavill hubiera cogido al gato y le hubiera arrancado la cabeza también, ¿eh? Seguro, ¿eh? Bueno, momento, Air for One. Le hubiera arrancado el árbol y lo hubiera sacudido. Sí. Baja, cabrón. Momento Air for One. Quiero dar un dato importante. Ah, esto es un clásico, ¿no? El rescate primogénito de Superman siempre ha sido salvar un avión, porque es algo que solamente un superhéroe lo podría hacer. Y un superhéroe como Superman, con esa fortaleza, esa capacidad de vuelo y demás. Cabe destacar un dato interesante, que el Superman que vemos rescatar el avión está en imagen invertida. Me imagino que rodarían el motor de izquierdo y luego se dieron cuenta que todo el mundo se giraba en la cabina al motor derecho o viceversa, y la S que se ve de Superman está girada. Es un dato así, como un error, que llama la atención también y que interesante comentar. ¿No pudieron girar los interiores de la cabina? Que a lo mejor no sé, me imagino, pero bueno, le dieron así, no sé. Pero obsérvalo ahora cuando venga, que ves que la raya del pelo está en el otro lado, ves la S de Superman que está girada. Bueno. Y sobre todo lo de la S es muy llamativo, claro. Yo creo que es más complicado dar la vuelta de la cabina porque todo el mundo tiene muy establecido quién es el piloto y el copiloto. Puede ser, tienes razón. Ya se ha visto, sí, es que en esa primera aproximación ya se ha visto que lleva la S al revés, claro. Sí, y ahora se vuelve a ver otra vez, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? Bueno. ¿Qué está ocurriendo fuera? También está hecho para que se vea lo justo. También es verdad que está hecho para que... Tienes que fijarte y lo ves, pero está hecho para que se vea lo mínimo. Pero no te digo que... Sí, de hecho no te fijas ni lo ves ni de coña. Claro. Y además que recordaos que estamos en un tipo de cine que nadie pensaba que esto, pues ibas a parar la imagen o fijarte en este tipo, claro, de detalles. Claro. O sea, hasta que no se consolida el vídeo como forma de ver cine en casa, pues... No había sintetizadores de esos. Claro. A ver, aquí vemos a Superman volver a la fortaleza. Otro cambio físico, por otro cambio. Sí, un cambio físico muy evidente aquí. Muy evidente. Esta escena está incluida en el corte de 2000, pero no en el corte original de cines. Bueno, aquí vuelve. Me parece muy bonito esto de que pase por la fortaleza como para dar un poco de report a su padre, ¿no? Sí. De cómo lo está haciendo, cómo le están yendo las cosas. O sea, percibes esa sensación de que la relación entre el fantasma, sí, de Jor-El y Superman sigue siendo una relación cercana, o sea, pese a que sea una conciencia artificial. Esto se ve luego en La Hora Chanante. Sí. ¿Sabes lo que vas a ser? Un desgraciado. Sí. Otra cosa también chula de esta escena es que Jor-El sabe de todo, ¿no? Sabe por los años que tú tal, tienes tal de edad, y luego le dice que tiene 26 horas o 25 horas. Dice, o sea, sabes un montón de datos y luego en eso la cagas. Bueno, es raro. Y luego otra cosa que también es muy raruna y que yo recuerdo es que justo en este punto de aquí... El DVD primero tenía el salto de capa y de vez en cuando se quedaban callados. O sea, con la tontería, pero bueno, es un dato interesante. Sí. No, pero a mí siempre me ha parecido muy raro esto de que la inteligencia artificial esta de Jor-El o el fantasma de Jor-El sea igual que el Jor-El vivo. O sea, es que eso no se entiende, ¿no? Es como la magia de Krypton, ¿no? O sea, el tío te entiende, reacciona, no sé. O sea, ¿cuántas horas de vídeo grabó Jor-El antes de petar el planeta, ¿no? Hombre, se supone que es más una inteligencia artificial que una reproducción, sí, sí, de un holograma. Es que tienes que comprarlo así, si no es absolutamente... No, yo te lo compro todo. En esta película te lo compro todo, pero vamos. Bueno, Man of Steel hicieron lo mismo. Claro. Sí. Hombre, pero ahí te lo explican, ¿no? Ahí te dicen, mira, que soy una inteligencia artificial a partir de no sé qué. Aquí no, aquí créete lo que quieras, que nos vale todo. Es magia, es la magia del cine, tío. Sí, claro. De todos modos, fijaos aquí en esta escena cuando desaparece y él se queda ahí más solo que la una. Sí. Lo cual te deja muy claro que está solo. O sea, la fortaleza de la soledad. Exacto, que sí, mucho inteligencia artificial, mucho Jor-El, pero está más solo que la una. Y eso creo que es fundamental para entender a Superman. No solo que una rata. Bueno, aquí vemos a Richard Donner, hace un pequeño cameo en su propia película. El que habla, el que pregunta, ¿veremos a un hombre volar? No sé qué. Pues este es Richard Donner, el director de la película. No llegará el día en que un tipo pueda volar. ¿Quién sabe? Puede que antes de lo que imaginas. Y ahora otra cosa interesante que también vamos a ver es escuchar esta música, porque esta música que aparece ahora es un clásico del sótano del Planet. La música hawaiana esta chunga. Que la pones en los momentos de tranqui, ¿no? Sí, de cachondeo puro. Testmaker, es que aquí sobra Otis. Testmaker bien, ¿no, Alberto? Testmaker bien, ¿no, Alberto? Madre mía. Uf. Es que Alberto el Javier la vio un poco más mayor y ya la percibió de otra manera. Madre y... mía, ya aprecia Testmaker de otra manera. Claro, eso se nota. O sea, ¿para qué quieren salir de ahí si tienen hasta una playita artificial ahí de puta madre? Sí. Con todo el culo de lo que va a comprar. ¿Tú te planteas para qué montarte el rollo del misil si ahí vives como Dios? O sea, ¿qué es eso? O sea, el plan de Luthor nunca se ha tenido en pie en ninguna de sus películas modernas y antiguas por eso. Pues es un tío que ya vive como puto Dios. ¿Para qué quieres más? Tierra, ¿te quieres empastrar ahí siendo constructor? ¿Para qué? Si ahí vives como el puto amo, tío. Que por cierto, otra cosa curiosa es que la escalinata que lleva a la piscina está como reventada. Tampoco acabas de entender muy bien por qué. Pero ahí está, no sé. No sabemos, ¿verdad?, muy bien. Sí, sí, sí. Es que parece aquí, esto parece que sea como si fuera, yo qué sé, algún tipo de antigua estación. Sí. Antigua, ¿no?, estación, sí. La sensación, sí, que da es eso, que es como una parte de la estación en desuso, subterránea. Exacto. Han construido encima y él lo ha reformado, ¿no? Porque es que los tiene sentido por ver eso, por cómo ves que está dentro de la propia estación nueva. Claro. Además, pone entrance to track 12, track 13, o sea, hay como acceso a los muelles. Los americanos tienen mucha mucha mitología y mucha fantasía con eso de las estaciones de metro abandonadas. Sí. Que dices, ¿seguro que hay tantas estaciones de metro abandonadas como para que haya tantas guaridas subterráneas? Hombre, aquí en Madrid hay un par, lo que pasa es que una ya la reformaron para hacer un museo, pero sí que hay un par de estaciones de metro que no se llegaron a abrir y puedes verlas cuando pasas con el metro por delante. Es que me mola mucho esa idea. Me acuerdo las películas de las Tortugas Ninja. ¡Uy, una estación abandonada! ¡Genial! Tengo que decirte que hay un colectivo de personas, no sé cómo se les llama, que se encargan, o que su hobby es ir a sitios cerrados, tanto estaciones, yo que sé, naves industriales, entrar y fotografiarlas, y realmente tiene su gracia, ¿eh? O sea, si algún día buscáis por internet, no sé cómo se le llama a ese colectivo de personas, pero es un hobby como muy chungo. Luego hablan de nosotros. Hay gente pato. Nos hacemos podcast de audio comentarios de Superman The Movie. ¿Qué vamos a decir? Es verdad. Aquí Lois, perdón, Clark le deja un papelito a Lois para que a tal hora, a tal punto, esté preparada para que vaya a encontrarse con alguien. ¿Pensáis que ya de saque tenía la intención Clark de decirle a Lois que él era Superman? ¿Cuál era la lógica de quedar con ella en el de esto? ¿Explicarle toda la lógica, darle la entrevista únicamente, o había algo más? No, yo creo que es darse a conocer más bien, ¿no? Es discutible, sí. O sea, como hay un momento que está a punto de presentarse, a punto de decirle que él es Superman y tal, pues igual esa era la intención y igual no se atreve. Pero claro, todo está sujeto a interpretación realmente, sí, ¿no? Porque al fin y al cabo aparece como Superman. Y sí, es luego como Clark cuando está a punto de decirle que es Superman, lo cual es un poco extraño en ese sentido. Aquí tengo que decir una cosa, aquí Superman está brutal y toda esta escena es impresionante. Mira, tú mira qué pinta, que planta ahí postrado el cabrón. Pero es que es un tío con un traje, tío, es que es una pasada. O sea, hoy en día que parece que es que es imposible que este traje funcione, no sé qué, tío, o sea, fíjate, ahí está. Totalmente. Y la iluminación aquí, cómo luce Margot Kidder y con lo fea que es, y madre mía. No, y fijaos el color del traje de Superman, cómo destaca entre todos los demás. Es una combinación de tonos brillante, clara, que te transmite esa idea de pureza, de que todo es bueno a su alrededor. O sea, todo parece matizado menos el brillo de sus colores. Que cuando ves las imágenes de lejos ves un pelo diferente cuando los primeros planos, uh-huh, o sea, un rodaje en día diferente. Pero aquí toda esta conversación, todo lo que es la entrevista de Lois a Clark, a mí me parece tan buena. O sea, ya no solamente lo que se dicen que está genial porque es un coqueteo exagerado, sino la química, las caras que pone Lois, las caras que pone Superman son de traca, tío. ¿Y cómo se sienta? Con esa ¿Y cómo se sienta? Está apoyado ahí como de pachorra, ¿sabes? Es impresionante. Sí, sí, sí, con comodidad, sí, sí. La capa es muy, muy, muy Kurt Swan. O sea, cuando en cierto modo rediseñan al personaje a principios de los 70, es ese mismo tipo de capa con ese tipo de pliegue, o sea... Y qué corta parece ahora, ¿eh? Qué corta parece ahora, ¿eh? Es que hace mucha gracia esa capa porque es... En ciertos planos es exactamente lo suficientemente grande. Y en otros, cuando es un plano general, la ves muy corta. Sí. O sea, que realmente... Es que yo creo que consiguieron engañar muchísimo con este traje por cómo ruedan y cómo está iluminada la escena. Está muy pensada cada escena para que quede bien. Porque realmente los defectos del traje se pasan de puntillas y consiguen esquivarlos. El traje de Superman no tiene ni un solo defecto. Aquí Lois está preciosa y era muy difícil hacer eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y lo, sí. Ella directamente le está preguntando cuánto le mide el nardo, o sea, y lo dice y parece bonito y todo, ¿sabes? O sea, directamente dice, tú follas y cómo te mide la polla, o sea, ojo al dato, ¿eh? O sea, es que no se anda por las ramas, la tía va y aún queda bien, ¿sabes? Espectacular. Es por lo que os digo que es un personaje como anacrónico, ¿no? O sea, porque sí, directamente, sí, sí, o sea, ¿de qué color tengo la ropa interior? O sea, es descarada hasta un punto que en esa época no era lo habitual. O sea, sí, es muy chulo. Aquí deja el detallito del plomo y demás. Y me encanta el momento que le dice Rosa. Es que está genial eso, tío. Nombre de pila, dice Rosa. Y la cara que pone, es que ahí ves que el tío es actor de puta madre, tío. Sí, aparte, totalmente. Actor de puta madre. Una lástima total lo que le pasó, que también quedara un poco encasillado y no tuviera un poquito más de... Porque el tío como galán hubiera dado, como actor de interpretaciones duras. Yo mira lo que te digo, que yo creo que si Riff hubiera seguido vivo y no hubiera pasado esa desgracia, hubiera regresado al teatro. Sí, yo también lo creo. Sería un actor de teatro. No, yo creo que es un actor que en su madurez hubiera encontrado otro camino. Sí, efectivamente, o sea, yo estoy con eso también. Yo, a ver, evidentemente nunca podremos saberlo, por desgracia, ¿no? Pero yo creo que viendo lo que hizo, por ejemplo, en Lo que queda del día, aquella película con Tony Hopkins, que no era protagonista, pero, en fin, ese tipo de papeles ahora con la madurez, ya lejos de Superman y ya sin el peso de tener que ser un galán, probablemente habría encontrado una segunda juventud, probablemente, ¿eh? No lo sé. Otra cosa que destacable son las frases. A mí aquí hay unas frases que para mí son que yo me las acuño. O sea, la de que nunca miento, no sé si eso es verdad, pero lo suelo decir así con esa... Cuando lo dices, que lo dices con una prestanza, nunca miento. Y te lo crees, colega. Te lo crees. Por no hablar de la frase famosa de... No, porque Clark, no sé qué, me dice que tú vuelas como Peter Pan. Peter Pan vuela en los cuentos. Es que eso es un momento de sobradez, de golpe en la mesa, espectacular. Pero una sobradez que se le permite al personaje. Se le permite. Es el único punto que tiene, que ni siquiera es de prepotencia. O sea, es un punto de. O sea, yo soy real. O sea, yo puedo volar. Peter Pan es una historieta, contando? ¿No? O sea, exacto. Claro, o sea, es que se considera lo único. Es lo único súper real que hay en un mundo totalmente realista, ¿no? O sea, Peter Pan es un cuento, es una invención para niños y él no. Él es el fucking Superman. Es el momento en el que te está diciendo. Esto es una película que yo soy de verdad, o sea, no, esto no es un juego, ¿no? Yo soy Superman y existo. Por cierto, en estos planos de la azotea, que se ve un montón de veces, tengo que decir que a mí es que me enamora la S amarilla en la capa, ¿eh? Es una pasada. O sea, es que transforma un trozo de tela en la capa de Superman, o sea, es otro nivel. Es otro eso nivel. Cada uno que se le ocurrió quitarla luego, habría que ponerle esto en bucle toda su puñetera vida. Sí, tío, sí, pero en cómics, en series, en cualquier puto sitio, sí, ¿eh? Sí. O sea, había que decir, mira, gilipollas, mira, así se así puede hacer, capa. Se puede hacer, claro, coño. Es tremendo. De hecho, estoy seguro, pero seguro, que claro. El próximo Superman que veamos cinematográfico llevará la S en la capa, ¿eh? Atentos a lo que os digo, guardad este comentario, seguro. Lo guardaremos. Lo aquí, apuntaremos Peter porque tanto tiempo... Sí, como mínimo el 2026 o 25. Oh, pero bueno, de momento estamos viendo esta que es del 78, tampoco han habido muchas después. Así nos consuela mucho. Sí, ¿verdad? Y ninguna que lo haya superado. A mí Man of Steel me parece brillante, increíble, pero esto es historia del cine, chicos. Man of Steel tenía visos de haber podido superar esto, no en Man of Steel, sino después. Claro. Una Man of Steel 2 hubiera podido superar esto, ojo, hay que decir superar esto con la boca pequeña porque esto marca un referente. Pero Man of Steel 2, desarrollando ese Superman, hacía algo más parecido a esto, pero con la contemporaneidad que tiene el de Henry Cavill, habría podido ser algo muy, muy grande, ¿eh? No, y que luego yo creo que hay una diferencia importante, que es que cuando se hace esto, o sea, no hay una base en los cómics para soportar esto. O sea, los cómics de Superman no eran así, no eran tan buenos, no eran tan complejos, ni tan bonitos, ni tan adultos. No había esto. O sea, esto es un paso adelante bestial. Sin embargo, con Man of Steel sí que había un montón de cómics detrás que puede soportar mucha mitología de Superman, muchas versiones de su personalidad, de los secundarios. O sea, había mucho material base del que tirar si querías, ¿no? Entonces, realmente, claro, lo que nos ha faltado es ese Man of Steel 2, ¿no? Ir al siguiente paso. Otra escena repetida en Superman Returns. Son escenas que se convierten en clásicos. Sí. El vuelo nocturno. Sí. Qué música esta, 4, pero qué música, qué música. Es maravillosa. Yo tengo que, mira, ya que decías de anécdotas, Juan Carlos, yo en el vídeo de mi boda, que es de hace una eternidad, va a hacer creo que 15 años que me casé este año, tengo esta canción al final. O sea, en el típico recopilatorio este de mejores imágenes de la boda y tal, cuando salen todos con la corbata en la cabeza, ya borrachos y tal, padrino, todo eso, pues está esta música sonando de fondo. Y la verdad es que es muy emocionante. Es una pasada. No, además, cómo vertebra la película esta especie de historia de amor y cómo mete acción con esta especie de romance. O sea, el superhéroe, como mejor funciona al final, siempre es como un héroe romántico. Y claro, está genial haber metido esto. Claro. Esto parece directamente a Peter Pan, a lo que se refería, a las nubes. Exacto, y con el vestido vaporoso de ella, muy Wendy realmente, ¿no? Es muy Peter Pan. Es precioso. Pero es muy romántico, es que es esa idea, el superhéroe, ¿no? En general, como ideal caballeresco, como la idea del caballero y la dama, un ideal muy, muy romántico y que aquí se cumple. Otra cosa interesante es que en Superman Returns, porque a ver, a nadie se nos escapa que volar a esa altura, con esa velocidad, un poquito de fresquito se pasa, ¿no? Un poquito. Un poquito. Y él, eso lo un poquito lo justifican en Superman Returns diciendo que era un poco raro, la verdad. Es que tú desprendes mucho calor. Sí. Ay, Dios mío. No, además que es imposible que ya se sostenga así. Sí. O sea, sin que se le rompan los dedos. Igual. No, ni rompiéndose los dedos, es que estaría ahí colgada. Esta escena siempre me ha parecido muy guapa, porque mira, aparece por ahí, y brazo, pum, por aquí. Está bien hecho, tío, sí. Está bien montada la escena en general. Bueno, aquí es el momento este que esta música... Can you read my mind? Que incluso se hizo una versión pop que llegó a las primeras posiciones en la lista de éxitos, o sea, una cosa como muy curiosa, ¿no? De lo que tuvo que esta película, digamos, de éxito, ¿no? Digamos, en todos esos aspectos. También este baile así derecho se plagió, bueno, se hizo un remake en Superman Returns, que el descenso de ambos es así girando en el aire. Totalmente. Pero aunque el de Superman Returns está muy chulo, funciona muy bien, pero yo creo que esta escena, yo ahora mismo, si tuviera que recortarla, recortaba, pero ya. O sea, toda esta parte de aquí, para mí, todo lo que viene ahora aquí, fuera. Todo la. A mí sí. Yo creo que es una escena que en su momento, pues en su época, pues bueno, funcionó, pero a mí... Es que no puedes coger una película como esta... Claro, es que no puedes coger una película como esta y recortarla para actualizarla hoy en día. Es que es absolutamente inactualizable en el sentido de que está enmarcada en una época muy concreta. Si la recortas aquí y allá, pues no tienes esto. Es que claro. Es muy difícil. Puede sobrarte el personaje, pero... No lo sé, yo no sería de recortar nada, ni tan siquiera Otis, ¿eh? Otis es odioso. No, pero además es que la forma en cómo se les ve, cómo disfrutan del vuelo, cómo es el hecho de que es la fantasía de Superman, es decir, es un hombre que vuela, y cómo están disfrutando del hecho de estar volando, porque ven pájaros, porque están encima de las nubes, y eso llega al espectador, el espectador se le transmite esa imagen bucólica de poder volar, y te vienes arriba como espectador de esta película. Además es que el Superman de Christopher Reeve tiene como esa especie de obligación de hacer lo correcto y de no inmiscuirse en la vida de los hombres, lo que le repite constantemente Jor-El y demás. Pero el Superman de Brandon Routh, por ejemplo, tiene aparte esa losa de no permitirse, de tener que cargar con el peso del mundo sobre sus hombros, ¿no? No permitirse el disfrute de lo que es. En cambio, Reeve lo ves disfrutar. O sea, este Superman está disfrutando de ser lo que es, de ser Superman. Está pegándose una noche de vuelo con Lois más a gusto que Dios, sí, porque puede. Cuando veo la película de Aladdin, que es una película que me encanta, también la escena de un mundo ideal me recuerda siempre a esta escena, porque también, tiene un tempo muy parecido, unas escenas muy similares. Siempre me gustaron mucho, ahora hablando de otra cosa diferente, las botas. Las botas de este Superman siempre me parecieron... Uf. Y eso que me gustaban las de Superman Returns, ¿eh? O sea, es que es todo, Alberto. Es el traje entero es un cañón. El traje entero es un cañón. Esta parte en la que sale Superman en vuelo, que ves que es Christopher Reeve, desaparece, plano secuencia, no han cortado. Ella se gira y aparece Clark por el otro lado. Evidentemente hay yo qué sé, la magia del cine, pues no sé si es que hay un croma o lo que sea, pero plano secuencia, no han cortado, abre la puerta y es Clark. Sorprende, ¿no, tío? Está bien hecho esto. Sorprende, sí, sorprende. Y llega Clark, el mismo actor, y parece otro personaje absolutamente diferente. Bueno, piensa que detrás, cuando Superman echa a volar, es un croma totalmente. Es o sea, posiblemente croma. Esté grabada no, la Superman, salida del vuelo de Superman. Y debe serlo, pero no es necesario. Debe serlo, pero no es necesario, porque es un vuelo dentro de un estudio con cables. Lo que pasa es que probablemente esa escena, ella está superpuesta. O sea, está como rodada y el superpuesto, digo yo, porque es imposible que se haya podido cambiar. La escena estará proyectada y ella estará delante de la pantalla. Exacto. Tiene que ser así. Pero está súper bien hecho, ¿eh? O sea, está muy bien hecho, pero y este momento que... ¡Qué escenaza! Mira que cambia, ¡Ole! ¡Madre mía! Es que parece... Es increíble, es tremendo, Sí. Es tremendo cómo cambia. Esto lo comentó él, que esto lo había aprendido del teatro. Claro. Este cambio de personalidad, tú mira. Encorvación, cambiarla de una que quedaba mucho, que lo había trasladado del teatro. No sé si lo dijo Donner o lo dijo él. Y cómo mira las gafas como si pesaran una barbaridad, como decir, las gafas son un lastre, o sea, no puedo liberarme de para decirte lo que quiero decirte. Es que en realidad se nos olvida muy, la gente se lo olvida, pero cuando Superman está disfrazado es ahora. Sí. Es que Clark Kent es el disfraz, nunca Superman. Uh-huh. Aquí sí. Bueno, el momento... Que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero cuando ella sale de la habitación y se la ve reflejada en el espejo, él está sin gafas y erguido. O sea que hay varios pasos de ella en la habitación que lo está mirando y él está pero sin es que las gafas. Pero es que ella tiene la cabeza en otro sitio. Sí, pero ella está en otro lado. Ya tiene que hacer otro lado diciendo, piensa que le había preguntado cuánto le mide el rabo y si folla. Sí. Es decir, que iba más quemada que el canto de la mesa, ¿sabes? Más salía que... No, nos hace gracia también que en el periódico tengan una foto tan estupendidísima de Superman a la portada cuando se la han hecho. Se la mando por WhatsApp. Buah, cómo me ponía a mí esta mujer. No me extraña. Es que además es que escotazo, escotazo, bikini. Sí. Papelón. Para Oscar. Para Oscar. Bueno. Es que es para matarlo. Autis es para matarlo. No tiene remedio de ningún tipo. Y eso que es un actorazo, ¿eh? Sí. Es verdad. El tío es un actorazo, pero el papel es muy, muy jodido. ¿La visteis en The Sniper? La del pavo este del francotirador que la hace el senador Cruto. No, la Bradley Cooper, la otra de Mark Wahlberg. Él sale de senador corrupto y es muy cabrón, ¿eh? Y hostia, el papel lo borda. El de BT este que sigue actuando, lo borda. Sí, actuando. Os recomiendo esa película porque es muy buena. Bueno, pues seguimos por aquí. Ahora viene ya la parte final de la película, todo lo que vendría siendo el plan maléfico del ex Luthor, que como siempre se sustenta poco, porque a ver, ¿a quién se le ocurre pegar un hostiazo para destrozar una parte de la Tierra pensando que va a cuajar claramente con lo que tú has comprado de Tierra, que no te van a pillar, que aquello no va a quedar como un solar? O sea, bueno, el típico plan... Es aparte, peor el Marritons, mucho peor. Sí. Se imagina porque lo repite. El de retorno es peor. Hombre, pero es que ahí piensas a cargarse un continente entero que dices, bueno. Wow. Pero bueno. Y luego, ¿cómo pueden? ¿Cómo hacen? Yo siempre he tenido esa duda. ¿Cómo pueden hacer una deducción? Vale. Ahora lo está preguntando Tessmaker, y evidentemente mi intelecto no llega tanto. Pero ¿cómo puede el tío ligar mineral que cae en Avisa de Eva y que va a ser de Krypton y que aparte es radioactivo y va a joder a Superman? Qué inteligencia más grande, ¿no? Claro. Bueno, es Lex Luthor, tío, no le demos vueltas. Claro. La matará. Bueno. A mí me hace mucha gracia, es que esto, claro, es, no lo hemos comentado, pero aquí cuando están hablando otra vez de los habitantes de Krypton y de su coeficiente de radiactividad y demás, o sea, como en esta película acaban de hacer la revelación de que es un extraterrestre que ha venido a la Tierra, que viene de un mundo más allá de las estrellas, y la gente no, o sea, no encoge ni los hombros, ¿no? O sea, ah, vale, bien, pues se escribe con C o con K. O sea, en ese sentido hay que reconocer que la versión de Snyder es mucho más contemporánea, mucho más creíble y te plasma mejor lo que podría llegar a ser una invasión alienígena o el descubrimiento de que existe una vida extraterrestre. Esto es de la época. Además, un extraterrestre, claro, que puede reventarte con un brazo atado a la espalda, ¿eh? O sea, porque la cosa es que Christopher Reeve te deja siempre tan claro que es bueno. Claro. Ahí no te lo planteas. Es que no te planteas la posibilidad. Pero el de Super, este te deja tan claro que es bueno. Sí, sí, es que de hecho claramente te das cuenta de que las interpretaciones van hacia un fin, ¿no? La interpretación del Man of Steel dubitativo que hace no sé qué es completamente diferente a esta. Por eso tiene sentido que allí puedan tenerlo como villano o héroe y aquí no haya nadie que tenga la mínima duda de ello. O sea, claro, aparte, yo te digo una cosa, la seguridad que te da, o sea, yo con el Superman de Henry Cavill, mira que lo adoro, no iba a hacer un vuelo ni de coña. Ahora, con este tío sí que me permitiría, no me daría miedo. La seguridad que me transmite y la templanza que me transmite Christopher Reeve no me lo transmite el Superman de Henry Cavill, es otro Superman, no tiene nada que ver. Y aquí este momento también Testmaker, madre que... mía. Alberto, ¿tú esta qué? Escena, macho. Bueno, es que yo me estoy acordando de cuando la vi por aquel entonces, y claro, ver una actriz de como la Testmaker así vestida y tal, a mí me retrotrae a tiempos pretéritos, porque yo soy más viejo que madre mía, y me acuerdo de esta mujer, digo, yo acuerdo de pensar, madre mía, qué mujerón. Este es JR, sí, por aquí, cierto, ¿eh? Este es JR, Larry Hagman, sí. Aquí todavía no era famosete, que digamos. Pero sí. Y se corona el cabrón, madre mía, porque la pregunta es, ¿qué le hace cuando todos se giran y demás? Esto ahora mismo sería políticamente correcto una película donde apareciera esto, Javi, ¿tú qué opinas de eso? Ahora te crujen, pero bueno, esto no lo estrenarían, o sea, aquí pasarían cositas malas seguro, ¿eh? O sea, esto ni de coña. Ahora no saldría ni Testmaker, fíjate tú. Claro. Ahora sería Luthor, sería ella directamente. Sí. Si pudieran lo harían, sin duda. Este es otro perfecto ejemplo de lo que ocurre dentro del de los misiles, de por qué el personaje de Otis es absolutamente odioso. O sea, ¿cómo puede cagar un plan él solo de una forma más estúpida? ¿Y por qué precisamente Luthor le confía a él planes como estas, ¿no? O sea, sí, no hay otro idiota al que confiarle la clave de cualquier cosa, tío. O sea, sabes que es medio imbécil. Yo entiendo el tema de que lo tenga pues para hacer el café, pero tío, no le mandes a hacer la parte clave de tu plan, macho. Ya, pero es que está utilizado como recurso cómico aquí. Sí, es que está claro, pero el plan es lo de menos. Sabes que va a salir o no va a salir, pero es que no te lo puedes tomar con seriedad. Pero es que te das cuenta claramente que con Testmaker tiene de sobra. O sea, si Testmaker le hace todo, tío, aparte de estar cañón, la tía luego se tiene que trepar por un puente trepa para cambiar las claves del otro misil. Quiero decir, es que te sobra por todos los lados. Está Otis porque tiene que estar y punto. Y no hay ninguna explicación más, no tiene ningún sentido. Sí. Pero ¿cuál pensáis realmente que es la relación entre Testmaker y Luthor? Hombre, y nunca amante, me ¿no? ha quedado clara la película, ¿eh? Hombre, pues sí, ¿tú lo ves claro? Que... A ella le da lo que le tiene que dar y él a cambio le da seguridad, comodidad, una casa guay y ya está. Y poco ella más. Es muy materialista. Estamos hablando de que ella es una especie de prostituta, hablando claro. O sea, es sí, la sensación que ha dado siempre, igual es una percepción mía, pero o sea, no son amantes ni pareja. Es como una, es como una mujer de compañía. O sea, digamos que le paga por esto. A ver, Javi, ¿tú quieres decir mujer bonita con hombre prostituta? No me gusta. Esos pensamientos sucios, ¿vale? No, estoy diciendo eso porque eso sería políticamente incorrecto y yo soy un tío que vivo en la línea de lo correcto. Vale, siempre. Correcto, vale, vale. Lo que quiero decir es que la sensación que me da la señorita Testmaker es de que está con Lex Luthor precisamente por algún tema económico, bien sea por la protección, por la mansión o por cualquier historia, no porque esté locamente enamorada de él y de su intelecto, ni porque esté por debajo de él, porque muchas veces ella también como que se hace la imbécil. Hemos visto leer, parece que lee una cosa y está leyendo un libro, ¿no? O sea, es como que se hace la tonta. pero la sensación que me dio siempre desde bien pequeño es que esta tía está ahí por lo que está, ¿no? Bueno, al final todos sabemos que un matrimonio es un contrato de intercambio de cosas, ¿no? Pues aquí hay intercambio, uno de ellos es este. Sí, en cualquier caso, bueno. Porque nada. Un contrato poco especificado y donde las obligaciones no quedan claras muchas veces. Efectivamente. Porque lo de los dos misiles, cambiarle, que puedas entrar allí, cambiarle los codiguitos, bueno, eso ya lo dejamos para que base ninguna, ¿no? Pero bueno, está bien, bonito. Claro, o sea, ¿tú te crees que van a parar un convoy de misiles nucleares para atender a un paleto con el ojo morado? O sea, y que dentro del camión no se quede ni puto Dios, o sea, por favor. O sea, hacen quedar al ejército americano en esta película como un atajo de paletos sureños, tío. O sea, es tremendo. Olsen todavía sigue vivo, ¿eh? Es que lo que es curioso de él es el contraste entre hay escenas de esta película, ya la hemos ido viendo, que son súper sólidas, súper creíbles, o sea, hasta la parte de Krypton tiene solemnidad, te lo crees, y luego llegas a Luthor y te vas al cartoon, o sea, te vas al Batman de los 60 otra vez, ¿no? Es un contraste muy, que se me ha llamado mucho la atención en esta película. Y qué grabadora más buena, con el casete ahí puesto, bueno, como mola, esto... ¿no? Esto te grababa el más allá, por lo menos. Lo pones y salen 7 psicofonías. Hay gente que no sabe manejarlo, ¿eh? Radio cassette. Hombre, sí, sí. Normal. ¿Oíste? Bueno, aquí llega el momento llamada del Lex Luthor a Superman. Con ese. Tiene una capacidad increíble el Lex Luthor de ligar una cosa con la otra. Dice, bueno, yo voy a hablar por esta frecuencia y Superman, que no lo conozco de nada y que nadie me explica por qué, lo va a escuchar seguro. Mola mucho. Me supone que el artículo ese de Lois Lane ha explicado todo la vida y por haber de Superman, ¿no? O sea, poderes. Si le preguntas si tiene polla, tío. Si le preguntas si folla y no sé qué, tío. Joder, si pues te ha sacado una foto, fíjate en la portada del diario. O sea, debe explicarlo ahí todo. Y claro, Luthor, pues ya le sobra. Nadie duda de la capacidad como periodista de Lois Lane, pero en esa entrevista deja mucho que desear. O sea, sí, está, ahí, desgraciadamente, sí. Está como una perra en celo. O sea. Lo siento mucho, pero ahora sí, tío. Es lo que te muestran. Yo no estoy haciendo ninguna interpretación. Estoy siendo solamente relatando los hechos exactos que suceden en esa entrevista. ¿Os imagináis que en la película Supergirl hubiéramos tenido lo mismo, pero al revés? ¿A que no? Pues eso. Yo con la Benoist, bueno, igual. Seguimos hablando de Superman. Sí, que te pierdes, Juan Carlos. Te pones a hablar de la Benoist y te pierdes. Me pierdo mucho. Callejón otra vez. Es que tiene una musicalidad de este trozo realmente, tío, ahí cuando habla. El gestito de las gafas, clásico, ¿eh? Y yo quiero que subas. Consigue que Lois te presente a Superman. Averigua quién es, qué le gusta, de dónde sacó ese traje azul. Claro, entiendo, tampoco es como Perry White no se cabreó como una mona cuando vio que se quedó ahí hablando solo. Y los compañeros, ninguno mira ni le parece extraño que pase por allí, que se tira por la ventana para abajo y mira. Es que se supone que le ignoran tanto, tanto que puede hacer cualquier cosa porque es la irrelevancia en estado puro. Lo cual es una cosa con Clark Kent que siempre es difícil de creer porque quieras que no, Clark Kent es un tío alto, guapo, fornido, yo qué sé. Pero no es el colmo de esta irrelevancia, ¿no? Que parece que a veces... Yo me acuerdo siempre de esta escena, cómo hacía para cambiarse cuando desaparece el traje. Sí, digo, sí. ¿Cómo habrá hecho para...? Es que es esa magia de la que hablábamos antes. No lo entiendes, pero es... Bueno, es Krypton, es magia, es todo lo que rega Superman, pues es... Y esta escena fue también muy, muy buena, la de la sí. Fera. A mí me dejó la cabeza, pero vamos... Y la música es excepcional. Tremendo. Es que la música engrandece esta película, pero hasta extremos. ¡Buah! Qué pasada de aterrizaje. Brutal. Y qué look, qué imagen. Qué imagen de Superman. Este momento mola mucho. Mola muchísimo. Es que No ha habido nada así que yo recuerde una escena así parecida, ¿no? En series o películas posteriores, ¿no? No, bueno, no sé. Parecido a esto, que ha hecho algo así. En Lois y Clark había muchas cosas así, pero la cosa no lucía igual. No. Aquí, ¿qué pelo más raro tiene? Aquí tiene un pelo más raro aquí en la imagen proyectada, tío. Muy raro. Evidentemente es otro momento de rodaje. Pero no, el momento en el que acaba de dar el rulo y aterriza y se aparta la capa así con los dos brazos, ¡flash! Es como muy grande, es muy Superman. Es un añadido también, no es la versión de cines. Estas escenas añadidas son una pasada, ¿eh? Yo creo que son de lo mejor que se ha añadido con diferencia. Sí. Yo no sé cómo se eliminó esto del metraje de cines, porque no realmente... No sé si decían que era porque no quedó bien, no sé por qué. Bueno, pero sí, creo que las escenas prácticamente estaban acabadas, ¿eh? O sea, todo lo que hay aquí no es tanto... efecto especial nuevo, ¿eh? Lo que sí puede ser montaje y alguna cosa finalizada, pero todo está cuando ves el making of se ve rodado y rodado cerrado, ¿eh? Es que transmite otra potencia de Superman que no habíamos visto en la película aún, porque lo has visto volar, levantar cosas, hacer proezas, pero aún no lo has visto recibir impactos de bala de ametralladora, por ejemplo. Es que esto está genial, tío, esto y caminando tranquilamente entre el fuego, o sea, es que es otro nivel. Sí. Además ves que el traje está impecable, o sea, te das cuenta que el traje también es parte de él. Yo había leído una teoría de lo del traje, que es que el tío irradiaba de alguna manera que protegía todo lo que era alrededor, y cuando se salía fuera del traje de lo que irradiaba él como energía, pues era cuando el traje realmente se jodía. Eso, o el estado de teoría de John Byrne. Eso lo aplicaban en John Byrne, sí. Pero allí se le quemaba, la capa. Sí. A mí me gusta eso, me gusta esa teoría. Sí. Byrne comentaba que la aura de energía protegía lo que estuviera muy pegado a su piel, por eso las capas las destroza habitualmente y el traje está intacto. ¿Cómo le gustaba a Byrne destrozar capas? Hombre, es que a mí la imagen de Superman con la capa destrozada me parece fantástica, ¿eh? O sea, es que da esa sensación de que él siga siendo indestructible, pero de que hay una amenaza real, ¿no? O sea, a mí eso me gusta un montón. Sí. De hecho, igual por eso lo eligieron también un poco como representante de su muerte, porque esa imagen de ver la capa hecha un jirón en un palo es como lo último de lo último. De hecho, ver el traje destruido... precisamente como sabes que siempre está protegido, es todavía más llamativo todavía. Claro. Este hielo es muy corchopán también. Sí. Claro que es nata montada, yo creo. Sí. Es que el hielo en el cine en general no suele ser muy allá. Bueno, me hace mucha gracia. Porque... Y Batman y Robin funciona perfectamente. Hostia, no, pero o sea, acordaos de cuando se mete uno la mano en la nieve, literalmente te congelas, ¿no? Y en el cine parece como que la nieve sea como una especie de polvillo blanco, muy mono, que no moja. Curioso porque hay máquinas que hacen nieve, joder, tan difícil no tiene que ser hacer fucking nieve, ¿no? Para que claro, me imagino que de verdad moja y congela, claro, y eso no mola. ¿Qué look de Superman, tío? ¿Cómo contrasta con todo lo que hay alrededor? Es tremendo. Estas escenas aquí en la guarida a mí me parecen el mejor look de Superman, yo creo, de toda la película. Está, además, qué pinta tiene él, ¿eh? Qué envergadura. Es que lo ha dibujado John Byrne, o sea, es una pasada. Es tremendo. Y no, un azul así oscuro, un rojo oscuro, no, azul, rojo y amarillo en primario, macho. Primario. Brutal. Y funciona, coño. O sea, que se dejen de tonterías de grises y de tejidos y de trajes que cuestan una fortuna. O sea, esto funciona como un puto cañón. A ver, yo me imagino que este traje en una película contemporánea, pues, bueno, sería casi como la carapalo de Capitán Marvel. Hace 4 días vimos a Henry Cavill en la prueba de vestuario con este traje y se nos echábamos las manos al pene. O sea, así de claro. O sea, funciona como un tiro. Con alguna pequeña modificación, funciona como un tiro. Hombre, yo ya sé que no estáis muy por la labor de Batman vs. Superman, pero para mí el traje de Batman vs. Superman es el mejor traje de Superman creado jamás. El traje es absolutamente contemporáneo y exquisito. Muy por encima, posiblemente, el de la Justice League y como el del Hombre de Acero. Esto funciona en su época y en el contexto donde está filmado. Si lo sacas de aquí y se lo pones a un tío, igual sería una broma. Yo creo que sería imposible rodar una película de Superman con este traje actualmente. Yo creo que no. Yo creo que, a ver, yo creo que el traje, pues, a ver, es evidente que bien rodado y bien llevado, el traje funciona, lo cual no quiere decir que no pueda haber otros trajes de Superman que también funcionen. Yo creo que efectivamente el de Cavill en Batman contra Superman es perfecto, es fantástico, es una actualización maravillosa. El público de hoy en día probablemente entendería mejor ese traje que no este, pero yo creo que una cosa no quita la otra realmente. Hombre, para nosotros que somos fans y somos muy de donde venimos y sobre todo vosotros, yo pienso que esto es una paja, claro, llevarlo al cine, pero para el cine hoy en día cómo funciona como parte del mainstream, esto es absolutamente inviable y lo sabéis. Tienes que poner un traje súper actualizado y súper que vaya con los tiempos modernos. Sí, pero yo entiendo que al final intentan buscar que los trajes sean identificativos y únicos para ese concepto de Superman. Por lo tanto, ese traje de Superman, el que tenemos, el que estamos viendo ahora, es muy identificativo del Superman de Reeve. Evidentemente, para Man of Steel intentaron buscar uno con su sello y evidentemente el día que hagan otra película de Superman... que buscarán, no sé, otro. Buscarán otro y lo harán diferente. Pues vosotros decís, ah, pues tendrá la S de, en la capa. Bueno, pues igual buscan un Superman que es tan contemporáneo, tan diferente, que no se parece nada al Superman clásico. Yo qué sé, no sabemos lo que harán. Porque ahora preguntamos, el Batman este de Affleck, el traje que tenía, ¿era Super Batman? Batman de toda la vida, casi casi sin apuras del cómic. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué vuelta de tuerca le van a dar al Batman nuevo? ¿Qué van a hacer? ¿Otra vez un Batman? Pues seguramente volverán alguna... Yo creo que le darán un toque diferente, seguro. Algo le harán para, hombre, que sea diferente. Igual que en el cómic, los trajes van a evolucionar siempre, nos guste o no. Siempre, siempre. Manteniendo siempre, ese siempre, canon, pero... ¿Cómo acabamos al final? Con el traje de Superman y Batman, al final acabamos con el mismo de siempre. Porque son los que funcionan. Porque son iconos. Hay elementos que nunca puedes cambiar. Efectivamente, hay elementos canon que no puedes tocar, ¿no? Claro. Pero a partir de ahí siempre veremos una actualización, una renovación. Claro. Otra curiosidad. Este de aquí es el de Cheers, ¿no? El de Cheers, sí. ¡Norm! Sabemos que cuando estaba de servicio, ¿dónde trabajaba? Bueno, aquí un momento ya han lanzado los misiles. Bueno, esto era también, buah, era acción pura y dura por entonces, madre mía. Yo creo que está notando, a lo mejor está notando, pero yo creo que las escenas de acción de Superman 2, yo creo que tardaron décadas en superarse. Décadas. Statesmaker ya. Está claro que el Dick Donner sabía de lo que se hacía. Vamos a tener que meter al Desmaker en el agua. Ropa blanca. Ajustadita. Ajustadita. Sí, ¿no puede poner negra? No, blanca, punta. Es un crack, el señor. Es que es la MILF por excelencia, la Desmaker. Sí. Inventó la palabra MILF 20 años antes de American Pie, tío. Es acojonante. Aquí que haya caído Superman en esto es que también es otro... Tienes que aceptar pulpo como animal de compañía, pero bueno. Claro, o sea, es que... Bueno. El otro ahí sentado con cara bobo. qué cara le pone, ¿eh? O sea, que lo mira con una cara y dice, te suelto dos hostias, vaya y te... A ver, a favor de Superman hay que decir que aunque parezca que es una escena un poco tonta y que él pueda quedar como el bobo que ha caído en la trampa del tío listo, él ni siquiera conoce la existencia de la kriptonita. O sea, él no puede pensar que hay nada en la Tierra que le pueda causar ese daño inmediato. O sea, él piensa realmente que es un detonador. O sea, en un futuro ya iría con más cautela, ¿no? Pero aquí realmente siempre, es que esto no se lo espera. Siempre me encantó la idea de cuando se acerca la kriptonita a Superman, de alguna manera tenga ese brillo, ¿no? Y cuando la alejes, pues es que me encanta. A mí me encanta cómo lleva la cruz, pero lo que iba a decir, o sea, cómo lleva Lex Luthor la cadena de kriptonita y Superman poniendo la mano como Christopher Lee en Drácula cuando le enseñan una cruz. Esa idea de algo aterrador para él, ¿eh? Mira, aquí se ve, es muy curioso porque aquí se ve el cable, tiene el cable, ves, en la mano izquierda de Lex Luthor tiene el cable donde le da luz a la piedra. Sí. Hay un poco así. Pero sí, es brutal este momento, cómo el tío intenta zafarse poniendo la mano como si ya solo le fuera a ayudar en algo, ¿sabes? Curiosidad. Yo con esta escena lo recuerdo haber pasado mal, o sea, ya había empatizado con el personaje de tal manera que yo lo pasé mal, lo recuerdo que pasé un mal rato, ¿no? Hostia, Superman, es que se va a ahogar el pobre y tal, ¿sabes lo que te digo? Que la película funcionaba. Sí, exacto. Y bueno, es lo que hemos dicho. A ver, primera cosa, le explica todo el plan. ¿Qué necesidad tiene de explicarle el puto plan? ¿No? Le pone la piedra, lo tira al de esto y ni siquiera le coge y dice, bueno, pues le voy a pedir la piedra y un yunque de 400 kilos. se va a ahogar seguro. No, no, ya. No lo acaba de rematar, ¿no? Es el clásico, no, pero es que además, patrón. Sí, pero está mejor llevado que otras veces, y pienso en James Bond, por ejemplo, pero está mejor llevado que otras veces porque te ha dejado claro que este Luthor es un ególatra, por tanto, sí, le va a contar el plan seguro. Sí. Y segundo, es cruel, con lo cual le deja ahí para que se ahogue lentamente, para que le quede claro que él ha derrotado a Superman. Su gran inteligencia, y no duda en ningún momento que le va a derrotar. Uno de los placeres precisamente de un tío como Luthor es contar el plan para, bueno, para sentirse el bien. Es... Y de hecho su fallo, entre comillas, es que no tiene en cuenta la humanidad de Tetsmaker. O sea, que como él no quiere a nadie, piensa sí, que la otra tampoco. No se lo pica, efectivamente. Claro. Sí, sí. A mí se me hizo interminable esta escena. Baja, mujer, baja, rescátalo. Oye, además, como negocia con él en plan, mi madre primero. Sí, sí, sí. Esta escena, de nuevo, vuelve a ser un poco copiada, homenajeada en Superman Returns, cuando es Lois la que se tira el agua por él. Esto de sacar a un Superman en apuros por kriptonita del agua que se está ahogando ha sido recurrente. Perdona, y también en Man of Steel, en Batman vs. Superman también, Lois rescata a Superman del agua cuando va a buscar la de esto de kriptonita. Pero ninguna lleva un vestido blanco así tan chulo. No, en absoluto. El vestido blanco es protesta de la Tetsmaker. Lo hemos perdido con el tiempo. Por eso los 70 eran mejores. No, vamos a mejor. En los 70 habían películas de Superman, 4 películas, y la gente las pasaba tetas piruletas. O sea, imaginaos qué vida esa, Qué cosas. Y a todo el mundo le gustaba, y había merchandising. Por eso estamos aquí. Somos eso. Sí. Hostia, veo esta película y me da ganas de adquirir, de pillar el trozo de kriptonita de la Hot Toys de Batman vs Superman, esa edición que se vendía. Yo veo este momento y no pienso en la kriptonita. Me sale un yo interior muy raro, muy chungo. Y digo, yo soy Superman, me levanto y antes de levantarme con la supervelocidad acabo el tema y luego ya si acaso rescato, ¿no? Que no vendrá de un ratico. Ya luego si acaso. Qué mala suerte también que de toda la guarida la kriptonita acabe en la alcantarilla, me cago en la leche. Sí. No creo que luego me deje. Es que el traje de Superman mojado aún es más azul que cualquiera de los que hemos visto en el DCU, tío. Sí. O sea, aún es más luminoso. Es azul. Es que como luce ya está mojado, tío. Es que es una pasada. Y cuando se levanta dices, claro. Es que y como la carita de la ella en plan de... Como si fuera una hermana de 5 años. Sí. O sea, es que no hay nada sexual en este Superman. No, es tremendo. Es bueno, es que nada es casual, ¿eh? O sea, como no. El traje que lleva cuando está de pie no es el que lleva cuando está sentado. O sea, en el agua me refiero. Sí. Es que no hay un plano casual ni que digas, esto así. No. Está cuidado al milímetro para que parezca lo que tiene que parecer. Esa es la trampa. O sea, a veces decimos, ¿el traje funciona o no funciona? Hombre, funciona si lo ruedas así. Si no, pues igual no. Es el gran fallo que tiene, por ejemplo, hablando del traje de Batman de Affleck, y es que según qué planos tendrían que haber empleado otro diferente que funcionase mejor. Efectivamente. Pero sí. Ahí estoy un poco con Antonio, una cosa que se me quedó grabada de Batman. Perdona, es que no, el personaje no falla en ningún momento el de Batman, pero bueno, continúa, Alberto. Que el de Batman, yo creo que es un personaje que está creado, todo el personaje como el traje, para estar para estar entre oscuridad. En cuanto le aplicas luz, en cierta medida lo jodes. Y aún así funcionaba como un cañón. Por eso en Justice League funciona peor que en Batman contra Superman. Efectivamente. Claro. Por la luz. Pero yo creo que el traje de Batman vs Superman funciona hasta con un furullo encima de la cabeza. O sea, creo que funciona siempre bien. No sé en qué momento lo referir. Tampoco es motivo de análisis los dos ahora. Los trajes de Batman vs Superman de Wilkinson son un puto cañonazo. Para mí es lo mejor que hay en cuanto a traje. Bueno, a mí esta persecución del misil, que no estamos diciendo nada, me parece de puta paja. Sí, o sea, ¿cómo ves la velocidad de Superman, ¿eh? O sea, es increíble. Es una maravilla. En su día, esto era la hostia. Y aquí el grítico este, señorita Tetsmaker. Esto es mítico. Que dice, no se entera que ha reventado el techo ni nada, no, es que él está ahí tan ensimismado con su ego. Aparte, está en una sala viendo todo lo que está pasando, que lo retransmiten, él lo tiene todo ahí, que no sé en qué cadena lo retransmiten, y lo tiene en Dolby Atmos. Sí. Dolby Surround. Pero sí, momento cumbre. Buah. Sabemos que aquí, de esta explosión, se deriva en la versión original de la película, que no fue la que al final se vio, se derivaba el que se abriera la zona fantasma y aparecieran pues Ursa, Non y Zod en la Tierra. Pero bueno, aquí este momento también es un momento así muy what the fuck, en el que Superman entra dentro de la falla. Siempre he tenido la duda esa, ¿eh? Ahora pasa lo que pasa. Todos sabemos que luego tira el tiempo atrás y demás, pero cuando tira el tiempo atrás, todo esto que pasa, ¿sucede o no sucede? Porque ella lo cuenta como si hubiera sucedido. Si sucede, ¿en qué momento él consigue modificar la historia para que a ella no le pasa lo que le pasa, ¿no? Es un poquito... Bueno, no hay que pensarlo. No hay que pensarlo, ¿no? Pero si lo analizas, claro, no tiene ningún puto sentido, realmente, ¿eh? No, ya, independientemente de que tire el tiempo para atrás, que eso ya no tiene ningún sentido y que, bueno, aceptamos pulpo. Pero incluso tirando el tiempo atrás, le cuenta que le ha pasado esto, pero luego no le pasa lo que le pasa... Es de lo peor de la peli, yo creo. Sí. Yo creo que es donde se cargan un poco el concepto de la propia película. O sea, sí. Todo es fantástico, todo es un personaje superheroico que viene de otro planeta. Hasta ahí te lo puedes creer porque es el único elemento fantástico dentro de este concepto. Pero que le dé vueltas al tiempo, a la Tierra, para darle vueltas al tiempo y que luego encima tampoco quede bien explicado eso... O sea, todo se pierde un poco en ese discurso de ciencia ficción barata, ¿no? O sea, ahí es donde esto es más de opereta. Y que realmente llega un momento que los poderes de Superman son tan increíbles y tan... Claro. Una cosa es levantar un tren y la otra diferente, dar la vuelta al planeta entero para que vaya atrás en el tiempo. Hostia, eso ya es pasarse en su pueblo. Lo ves sufrir para alcanzar al misil y luego, en cambio, lo ves alcanzar unas velocidades para darle vueltas a la Tierra, que hay un artículo por ahí de un blog de un científico que analiza a qué velocidad tenía que ir. Sí, no, eso es absolutamente... Hablamos de veces y veces la velocidad de la luz. O sea, es increíble. Por no decir que los efectos jamás serían esos. Destrozarías absolutamente todo el planeta. No, es que yo creo que es lo que más te saca de la película, ¿eh? Y yo creo que funcionaría mejor como clímax si realmente llegase a salvar a Lois porque llega a tiempo, porque toda esta escena final queda un poco en nada al retrocederlo todo. Sí, y no hubiera pasado nada tampoco, funciona, ¿no? ¿Se lo ha salvado? Funciona guay. A ver, todos sabemos que Zack Snyder la hubiera matado a Lois. Eso lo sabemos, ¿no? Bueno, sí. La hubiera matado varias veces. Y a Jimmy, y a Perry. Y entonces ya lo... Recordemos lo que queráis, pero... Madre mía. Recordemos que Jimmy Olsen lo mata con un tiro en la cabeza sin que ni siquiera digan su puto nombre en el corte de cines. O sea, tienes que verlo. No, pero luego te lo ponen los créditos para que te duela. En plan de, toma, jódete, fan de Superman. Yo solo he venido aquí a joder. Jimmy Olsen, pam. Aquí hay varios momentos en que se ve que el Superman es un muñequito. Alberto, le hemos tocado ahí en madera. No, vamos, ya no. Este momento, tío, que esta secuencia, macho. ¿Cuántas postales, cromos vieron con esta imagen? Esto es. Es que es brutal, es que es muy bueno. Es brutal. Por eso mismo. Muy bueno. Toda esta escena de rescates que hace funciona tan bien como clímax que simplemente si llega a tiempo para salvar a Lois, acabas con la película de forma redonda. Yo creo que también se debió un poco al apresuramiento que tuvo el montaje de la película y el hecho de que este no era el final previsto. O sea, yo creo que también eso es lo que marcó aquí el tema. O sea, esta película está calculada y milimetrada demasiado como para que al final metan la pata tanto. Yo creo que es porque el final fue el que fue y tenían que acabar esto a base de un montaje apresurado para poder estrenar y eso es lo que hubo, un montaje apresurado para poder estrenar y ya veremos luego si hacemos segunda parte. De todas maneras, nos impediría haber disfrutado de la segunda, para mí, de la secuencia más emotiva, que es la muerte de Lois, cuando él está jodido y da el grito ese, para mí emocionalmente es una absoluta maravilla. Sí. Es un escenón. Sí, pero sí. Si no lo hubieran hecho, o sea, le hubieran dado más lógica, verosimilitud y más coherencia al empaque de la película. Está muy bien ese momento, pero yo creo que no compensa lo que viene después. No, o incluso que hubiera resucitado a Lois de otra manera, no sé, no, sin dar la vuelta al planeta de esa forma, ¿no? O simplemente que se crea que ha muerto, que pegue ese grito y luego se dé cuenta de que no. Es que sí, se ha utilizado también ese recurso muchas veces y creo que es un recurso que normalmente funciona. Sí, la podría haber reanimado, exacto, de alguna manera, ¿no? O sea, y que no estuviera muerta ahí. Sí. Lo que tira para atrás todo lo que ocurre es el hecho de que le dé vueltas a la Tierra. O sea, por lo absurdo y por lo que representa, más que por lo absurdo. Es lo que creo que está impostado al final. O sea, creo que es... Pero qué porte tiene volando Superman, ¿eh? O sea, con el ceño fruncido, sabes que está actuando a tope. De hecho, creo que hay un momento ahora del vuelo en que cogirá una vuelta, una pirueta. Que es, a ver si es cuando salga y lo comentamos, que es brutal. Tengo que decirte una cosa, a mí cualquier película en la que se puede mover el tiempo y para adelante y para atrás, dentro de la continuidad, para mí la destroza. O sea, ya nunca más tiene ningún peso lo que pase. Porque todo puede ser cambiado en cualquier momento. Por lo tanto, dentro de una película con continuidad, a mí se desmonta todo. Yo creo que hubiera hecho lo que habéis dicho, ¿no? Que hubiera pensado que estaba muerta, meter el grito y luego por H por B, pero me reanima, o la puede reanimar, me da igual. Y como en ET, ¿no? Que pensamos que está muerto, pero luego volvemos. Exacto. Por lo que sea, por lo que fuera, o la lleva a la fortaleza. Efectivamente. Hay miles de recursos, pero bueno. De todas formas, también se esfuerzan en mostrarnos que Lois tiene una muerte horrible, ¿eh? Sí. O sea, atrapada en una grieta, entrándole la tierra poco a poco. O sea, es que es como cuando decía Alberto la escena del ahogamiento de Superman. Tú estás aquí viendo la agonía de Lois y dices, joder, Superman, llega de una puta vez que se te muere, tío. Este giro es brutal. Es como nadar. Es perfecto. Que sepáis que estas escenas... Pero eso es mérito. Yo creo que eso es mérito de Reeve, ¿eh? Sí. 100%. Todas estas escenas de la presa rota con el agua y tal se utilizaron en un capítulo de... Sí, maquetas. Mira, que se nota mucho que son maquetas. Del coche fantástico. Sí, porque se vendía el metraje para a televisión. Se vendía para eso, pues no podían producir cosas de estas y se vendía el metraje. Y se utiliza efectivamente en el coche fantástico y en algún otro sitio. Mira qué maquetas más bonitas. Sí. Hay maquetas que cantan un montón, ¿eh? Son maquetas de Belén. ¿Cómo sois? Pero también es lo que decíamos antes, cantan porque estamos viendo la película después de verla 40 años y después de haberla parado 40 veces. Esto la primera vez que lo veías en el cine, pues no te cantaba tanto. Y con una definición que no era la que teníamos. Efectivamente. Ese es el kit de la cuestión. Porque tú a esto le metes un filtro vintage... Que se lleva ahora hoy en día y no notas la maqueta. Ese es el tema. Eso es muy importante. Sí, está claro que son películas que no se han pensado para el 1080, ni mucho menos. Claro. Y para el 4K ni te cuenta. Yo la estuve viendo en Fenómena y se notaba mucho la diferencia entre lo que era efecto especial, maqueta y rodaje normal. O sea, el grano era diferente. Claro. Eso pasa en todas, pasa en Los Inmortales, pasa en Las Grandes Galaxias. O sea, es que estas películas no están pensadas para eso. Esto cambio de expresión, madre mía, esto es brutal. Sí. Esto es intemporal. Y la música, cambio de música, de tono, es que es todo, ¿eh? Es que tú corres, tú vas con él a toda pastilla. O sea, tú estás. El tío era muy bueno. Aquí, esa secuencia de vuelo es un muñeco. Un muñeco atado, ¿no? Es que no desperdiciaron nada, ¿eh? O sea, probaron todo. Fijaos la capa con la S por detrás, cómo se ve, me cago en la puta. Y que la han quitado, ¿eh? O sea, es que en vuelo queda como Dios, tío. Es que eso es la capa de Superman. Mira. Lo demás es un trapo rojo. Es que eso viste a Superman. Tú lo ves esa mancha amarilla y ya lo ves. Yo que hoy en día todavía no se atrevan a meterla por el CGI, me parece de un absurdo, porque, coño, con mi ordenador puedes hacer el movimiento de una capa con la textura de la S, es que no es tan complicado. Lo dije, Bryan Singer dijo que lo habían probado en Batman vs Superman, en Virgen. En, Virgen no ha sido nunca. En Superman Returns, y que no les había gustado, y por eso lo habían quitado. Sí, bueno, bien, de acuerdo. Vale. No, lo que diga el señor Sinker. Pero en la escena de que está él dando el paseo por el con la capa así ondeando, que lo habían probado esa escena y no había funcionado. ¿Qué momento? Bueno, si no funciona, en la serie andando. Animación de Paul Dini también la quitaron por eso, y son dibujos animados. O sea, que no les había gustado el efecto que se veía del escudo en la capa hecha en digital. Mm-hmm. Eso lo dijo él. Por eso habían optado por quitarle el escudo a la capa. Ojo, la capa de Superman Returns es de lujo, ¿eh? Mm, bueno. Eso lo dejamos para otro día. Por cierto, capacidad interpretativa. Alberto pregunta, ¿nivel interpretativo de Christopher Reeve comparado con el nivel interpretativo de la Capitana Marvel? A ver, dame un dato. Carapalo, perdón. Eres vale. Una rata, tío. Esto es muy miserable. Esto es una maravilla. Secuencia. Lo bueno es que te has esperado a hacer este comentario, que es el final de la peli, así si hay algún fan de Marvel viendo este audio comentario, pues ha aguantado. Esta secuencia la tengo colgada yo en YouTube. Y es, a día de hoy, después de años y años y años... Bueno, yo tengo un canal de YouTube, pero no para colgar cosas, sino mis cosas. Sigue recibiendo comentarios diarios sobre esta escena. Es curioso, cuando deja caer la cabeza, date cuenta, ¿no? Ese gesto de... Una está delicadeza. Muerta, sí, está muerta, pero la deja caer. Es que es mágica. Esta película es mágica. Evidentemente, cómo se aleja la cámara, es tremendo, tío. Y aquí aparte está un buen rato. O sea, está muerta y está un buen rato ahí con ella, ahí cuidando de ella... Porque te está reflejando el duelo. Claro, ese silencio, macho, es... Te refleja el duelo, la pérdida. O sea, la ha perdido y no puede hacer nada. Es como, otra vez, el tema de su padre. Lo de su padre, no ha podido evitarlo. Sí. Pero esta vez es adulto, sabe lo que puede hacer, cuáles son sus capacidades y no está dispuesto a permitirlo. Claro, o sea, es esa rebelión interna de... Sí que puedo cambiar. Cerrar esto, el círculo. Claro, sí. Y aparte, no pude hacerlo con mi padre, pero ahora sí que puedo. Sabe todo eso y aparte sabe que lleva ropa interior rosa. O sea, es que es todo sumado, ¿sabes? Claro. O sea, dice, y aún no le he dicho lo que me mide. ¿Cómo canta esta secuencia? Madre mía. Sí, sí, sí, sí. He llegado a una conclusión, hijo. Pero cómo mola. De todas formas. Y que pelmazo lloré, el tío, en todas partes está jodido. Esto sería definición de tiran más dos tetas que dos carretas. Sí. De todas formas, la escena de la muerte de Lois, o sea, la rodó el propio Donner, ¿no? No fue de las que se cambió. No, es que la película Superman 1 es firma total Richard Donner. Lo que pasa es que le forzaron a darse prisa para finalizar. Yo creo que es más un tema de montaje porque sí que se sabe que el final este de dar la vuelta a la Tierra era el final de Superman 2. Era el final de Superman 2. Claro, entonces, el final era para la 2. ¿Cómo tenían pensado resucitar a Lois? ¿O lo de Lois cerrado cuando ya se sabía que se cambiaba todo? No creo, porque además las escenas de Gallup en Nuevo México me parece que fueron casi de lo primero que se rodó. No creo que se dejaran para tan final. Yo no sé, no, la verdad que no sé cómo, yo sí cómo sé hubiera. Que este final no lo tenían previsto para la primera parte. Eso lo tenía seguro. Claro. Por eso mismo me pregunto qué tendría pensado Donner para solucionar esto, porque lógicamente no iba a utilizar el mismo recurso dos veces. No, yo creo que quedaba claro que esto se lo guardaban para la segunda parte, pero a nivel de guión y para forzar el cierre de la película tuvieron que cambiarlo, pero cuando se rodó ya se rodó sabiendo que iba a ser el final de la primera parte. Quiero decir, sí que en el guión original estaba la segunda parte, pero luego se forzó la cosa para que... Bueno, para acabar la primera como fuera, y entonces utilizaron ese recurso que ya tenían pensado para la primera. No sé qué, cómo, no se sabe, yo creo que no se sabe cómo querían cerrar la primera de manera, digamos, real. Si Lois moría, si no moría, eso no se sabe. Por lo menos nos ha dicho. Yo lo único que sé, el final de la primera, que por lo menos lo que recuerdo ahora, es que el misil que se supone que él tira. Misil que él tira al espacio es lo que libera a Zod. Y correcto. Que el final de la película era Zod y sus colegas viniendo hacia la Tierra. Eso decían, sí. Que luego lo cambiaron en la 2 por la parte esta de París y todo eso. Sí, el París y la bomba que tira al espacio, exacto. Sí. Mm. Pero el tema de Lois no sé cómo lo querían arreglar. Que creo que la explosión del espacio la aprovechan igual, pero en el primer caso iba a ser la del misil de la Tierra y en el otro caso es la bomba atómica de la Torre Eiffel. Bueno, en este momento aquí a punto del besito y llega Jimmy Olsen, dices... Sí. ¿Qué agua fiesta, macho? Esto sí que es Jimmy Olsen y no el negro de 2 metros de Smallville. Por eso lo dejaron morir en Batman vs. Superman. Claro, sí. No se pira, los deja ahí tirados. Que tampoco le hubiera costado nada acercarlos a algún sitio, ¿no? Sí, hombre, Tima Taxi. Tima que doy la vuelta al planeta. Qué pena que el señor Ken no haya visto esto. Sí, pobre Clark. Nunca está cuando supe. Te dan llenar narices que ahora se acuerden de Clark Kent, ¿sabes? O sea, sí, sí, no habrá, claro, no habrá otra cosa en que pensar, tampoco. Qué pena que el señor Kent, que lo conocemos hace dos días, haya perdido esto. Y que lo hemos ignorado como una rata. Exacto. ¿Te acuerdas aquel pringao en la oficina? ¡Hostia! ¿Sí? Nada, se me acaba de ocurrir que a lo mejor es Superman. Ya está, venga. Pero mira este vuelo, que parece hasta real. Esto es gloria, tío. Parece hasta real, tío. Y es una proyección jamás frontal. Hemos visto volar así a Henry Cavill. Es, no, de verdad, es aterrador que tengamos ese desperdicio. En serio. Sí, sí, sí. Henry Cavill, es que despega o aterriza, tiene que romper algo, muchos algo, si puede ser. Mm. Ay, señor, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, bueno, aquí vemos a por primera vez y por única vez al Lex Luthor calvo. Mm-hmm. Pero es una calva bien hecha, ¿eh? No está sí, mal. Aquí sí, aquí sí. Lo que me hace gracia es que se quita el peluquín como para que le reconozcan, en plan... Sí, sí. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué si, es? No, si no es calvo, no es Luthor. Está guay. Y oye, tú, el alcaide de la de esto, qué elegante el colega, ¿eh? Peinado a las 12:30 de la noche, que tendría que estar en casa con su mujer, ya está ahí peinadito, bien arreglado, muy bien. Este momento... Oh, y además mola que te traiga un tío, un otro, ahí en plan, enciérralo y tú, venga. Ah, pues vale, para adentro. Claro, es que... Mira. Bueno, ahora, silencio sepulcral con esto, porque esto es historia del cine, esto es sí. Lo más. Casi los mismos planos en Superman Returns también, ¿eh? Le fucking sonríe a la cámara, tío. O sea, es que sí, es jodidamente bueno eso. La gente yo no se sé quién tuvo esta idea, pero... Qué brillante. Porque se burle de eso por pegarle dos tiros, o sea, así de claro. Vamos. Pues chicos, acabamos de ver la película, no sé por cuánta vez, pero... Primera vez que la vemos juntos, ¿eh? Sí, tío. Aquí. ¿Han visto? Es un hecho... Bueno, no, todos juntos sí, nosotros la vimos en Fenómena, ¿no, Javi? No me acuerdo... Cuando viniste, sí, bueno, me refería a todos. Yo fui, sí. No sé, sería el año 2012, ¿no? Un poquito antes de Man of Steel, sí. Sería, ¿no? Por ahí sería, sí, hace ya unos poquitos años. De hecho, es la única vez que yo la vi en cine. Esta película no tuve la suerte de verla en cine y la pude ver aquella vez con Mariano y contigo. O sea, fantástico. Pero bueno, verla así con vosotros también ha sido un placer. Por supuesto. Pues nada, no sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de despedir conexión. Es una pasada y que menos mal que tenemos esto. O sea, menos mal que tenemos esto. Amén. Evidentemente está impregnado todo por una sensación de, yo qué sé, diría, de tristeza, ¿no? De no, que... ¿sabéis qué? O sea, yo creo que es que pase lo que pase y venga lo que venga, Man of Steel, Man of Steel 2, 7, como lo quieran llamar, esto ya es otra cosa, esto es historia, esto es algo que llevamos impregnado y esto es algo que ya está ahí, es un círculo que se cerró hace ya unos años y es historia del personaje. Y esto es lo que a muchos nos ha enamorado de esto y por más veces que lo veas seguirás sintiendo las mismas vibraciones que sentías entonces. Lo que venga después son cosas nuevas, pero esto es nuestro Superman al final. Yo es que siempre pienso que cuando uno se olvida de lo que es Superman, ve esta película y te lo recuerdas. Exacto. O sea, esto es Superman. Luego, aparte, puedes hacer más cosas, ir a más sitios, llevártelo a otra parte, pero cuando tengas dudas de qué es Superman y cómo funciona, aquí lo tienes. Y bueno, y nunca olvidemos que estamos mirando esto desde la perspectiva de la edad que tenemos, pero yo recuerdo haber disfrutado la 2 e incluso la 3, con todo lo kitsch que era. Yo disfrutaba aquellas películas. Y hasta la 4. Adolescente, claro. Sí, la 4 ya. La 4 no. La 4 ya se me hizo más para arriba, ¿oíste? Yo ya, la 4 ya tenía. La disfruté, ¿eh? Yo también. Sí. Yo la 4 no la disfruté, no. Yo disfruté la 3 muchísimo, ¿eh? Yo la 3 mucho. Me pareció muy. Incluso aquel sentido del humor insertado así con calzador, es que hasta disfruté. Pero la 4 ya, para mí, ya fue. Hostia, esto no. La 4 fue la primera película de Superman que vi en cine con 6 añitos, en el 87, 88, cuando la estrenaron aquí. Y joder, macho, o sea, es que efectos especiales aparte, y el Superman malo con peluca y lo que quieras, pero es que da igual, estabas viendo a Superman. Claro. Eso era. Ahora la ves y la ves con otros ojos, claro, pero es que yo ahora lo que pienso es: si hubiera podido ver esto en cine en vez de Superman 4, posiblemente es que me habría muerto directamente de amor. Yo creo que es una cuestión de sensaciones, porque yo Superman 4 es la única película que no tengo ni comprada, por ejemplo, en el teléfono, en iTunes. Sí que la tengo comprada físicamente por tema de coleccionismo, pero es una película que jamás veo ni quiero ver, porque me ofende. O sea, después de haber visto Superman 1, 2 y 3, a mí la 4, aparte que es un poco un spin-off de toda esa trilogía, es una película de hacer, porque quería que Christopher Reeve quería volver a hacerlo y bueno, no salió porque no había presupuesto, no había un puto duro, pero para mí me ofende ver esa peli. O sea, es un bajón tan grande que... Sí. que Yo entiendo que para Javi, que es la primera película que vio de Superman en el cine, le sea absolutamente brutal o que sea algo muy especial. Pero para mí esa película es... A mí estoy con Alberto, a mí me ofende esa película. La ves, a mí me ofende. Y es que no hay nada... Me parece indigna, exacto. Penosa. Yo te diría que hay cosas que me ofenden más hasta de la 3, que de la 4. A mí me hace mucha gracia porque eso es un tema de debate, ¿no? Y algún día cuando hagamos el audio comentario de Superman 4 ya entraremos en ese debate. Pero vosotros siempre habéis dicho... Vamos a hacer eso también. No es amenaza, es una realidad. Será con vosotros y con vosotros. O sea que... Grabado. Pero yo lo haría ya mismo, o sea, ponrosla ya. La pongo, sí, va, otra. Ah, en serio. Superman 4, como película, vosotros muchas veces habéis defendido que el guión era muy bueno, el concepto de historia. A mí ni eso se aguanta, tío. No me gusta nada, ni la historia, ni que aparezca Riff siquiera, porque da la pelita verlo. Creo que es como si vieras una película, yo qué sé, de Batman con Michael Keaton ahora. Que dices, está fuera de todo tipo de sentido, fuera de órbita. Pero bueno. Ya lo discutiremos en el audio comentario de Superman 4, que estoy deseando hacer, ¿a que sí? Sí, sí. Ardo en ganas. Ahora que me entero que lo vamos a hacer, ardo en ganas, ¿sabes? Tenemos que hacerlo antes que el de Superman 2, porque si no, igual no llegamos a la 4, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada, ha sido un placer. Yo, por lo menos, lo he disfrutado como un enanillo. Esperemos que la gente que nos está escuchando también, como mínimo, haya aguantado estas 2 horas y media de losa. Y que, bueno, que le haya servido de algo en nuestros comentarios y que se haya entretenido. Se pasa rápido, ¿eh? Este tipo de películas, el tiempo, a mí, se me pasa muy rápido. Pues imagínate cuando la hagamos de Superman 4, ¿eh? Va a ser una gozada, tío. No verán ese audio comentario en tus ojos, ¿no? Sí, que lo verán. Ya verás que sí. Tú tiempo al tiempo. Juan Carlos, bueno, va a ir a Asturias para grabarlo contigo sentado al lado. Pero sí, pero sí, aún lo pasaremos mejor, o sea, un cachondeo. Eso es verdad. Hay que hacerlo, pero con alcohol en pena, vale. Sin dudas. Sí. Bueno, pues nada, despido aquí. Javi, gracias. Nada, hombre, gracias, ¿no? Ver Superman es un placer siempre y encima verla con vosotros, pues ya, ¿qué os voy a contar? Antonio, gracias también por aguantar hasta la 1 de la mañana aquí, que estamos. Que va, lo mismo que Javi, la verdad es que una vez te has puesto en el ajo, mola mucho ponerte a ver esta película y disfrutarla, mola mucho. Paco, no se ha notado para nada que estaba resfriado, ¿eh? Creo que lo sepas. No. Pues no puedo estar más con que si combata, menos mal que no se va a ver foto ni nada, porque estoy para tirarme a la basura directamente. Alberto, ve preparando la agenda para Superman 4, ¿vale? Bueno, tío, no te bajes del tren, coño, que el tren aún nos tiene que llevar a un buen destino. Ya lo hablaremos. Stop the train. Bueno, señores, un abrazo y gracias por haber aguantado esta losa. Abrazito.